Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7:01 de la mañana, abrimos de par en par el hormiguero. Juan Herrera, buenos días. Buenos días, hombre. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad es que estamos teniendo un tiempo magnífico. Esto me está curando muy bien los jamones. Sí. Y ya realmente tengo una colección. Voy a llevárselos a la Orquesta Nacional de España porque voy a hacer una sección de violines y jamones. No tan rápido. ¿Cómo que no? No tan rápido porque el tiempo va a empeorar. ¿Qué me estás diciendo? Sí, ahora que tengo los jamones ya en flor. Juan, es que ponen los jamones en flor en época. Es que desde luego, ¿y a ti quién te lo ha dicho esto? Pues esto lo he oído yo esta mañana, pues a las 5 de la mañana estaba un tío gritando diciendo, madre mía la que se viene encima. Pues ahora, mira, va a haber que decírselo a Fernando Argenta, que es el que dirige la orquesta sinfónica mía, porque le vamos a joder el conciertazo. Pues lo siento. Lo digo porque íbamos a hacer una cosa entre jamones y violines, y si ahora no van los jamones... A ver qué día hacen de una puñetera vez el jamón-violín, que suene, que siempre dicen lo mismo los músicos. Eso no sonaría, pues muy mal. No, perdona, los míos suena. Es más, son de cuerda y de viento. Soplando por la pezuña emiten un sonido extraordinariamente afinado. O sea que tenemos ya por fin el híbrido. La carne y la música. Todo junto. La gente decía, eso ya se había hecho con Montserrat Caballé. La carne y la... Pero no. El híbrido mío es mucho mejor. Bien bonito. Sí, señor. Aquí estamos escuchando los primeros fragmentos de Juan Herrera en su terraza. ¿Qué? Intentando tocar el jamón violín. Pero es que va a ser que no suena bien. A ver. Podías haber puesto el micrófono más cerca, pero... A ver. Pero me está grabado casero. Espera. Ahí me he ido un poco. Pues muy bien. ¿Eh? Incluso diría que estás al lado del mar. No, es que tengo el micrófono lejos. Entonces hay un poco de atmósfera. Bueno, Juan, martes 19 de septiembre. Hoy estará con nosotros el ministro Caldera. Bien por Caldera, hombre. Ayer estaba en todos los telediarios. Hombre, y hoy va a estar también en todos los telediarios. Ya verás cómo en cuanto llegue Caldera vienen, aparte de los guardaespaldas, de toda esta que se monta siempre cuando vienen los ministros, vendrán un montón de cámaras, así, bum, bum, bum, y harán ruido y flashes. Un montón de cámaras, Pablo, serán dos. Dos. Bueno, los indios cuentan así, una, un montón. Ah, vale. Bueno, el tiempo, cuéntame con detalle. Bueno, el tiempo, la verdad es que estamos con un día mucho más estable que el de ayer. ¿Sí? O sea, tenemos un panorama absolutamente maravilloso. Por eso estaba yo con mis jamones en flor. Ay. Pero ahora resulta que me dices tú, y parece que el parte meteorológico coincide contigo, que mañana, por los efectos de un tifón que hay en el Atlántico, van a venir unos coletazos para España y se va a joder el tiempo. Es lo que llamaríamos el preludio de la entrada de la borrasca. Pues mira por dónde. Pero vamos, hoy hay que disfrutar porque todavía hace bueno. Hoy hace un calorazo. Incluso en la Vega del Guadalquivir y en Murcia podemos llegar casi a los 40 grados. Bueno. Vamos con las noticias. Cuando todos los ojos están puestos en las Islas Canarias, la última oleada de inmigrantes ha llegado por Andalucía. Es aquello de dar por un lado y amagar por otro. Eso es. Estamos ahora con el tema pateras. Hacía mucho que no hablábamos de pateras. Bueno, pues han vuelto las pateras, 200 personas han llegado las últimas horas a las costas de Almería y Granada, y esta es una cosa que reabre esa línea que teníamos con las pateras, que habían desaparecido barridas por los cayucos. Y hoy le preguntaremos al ministro Caldera sobre el asunto de los menores inmigrantes. Pero sí, ¿cómo está la cosa? Cuéntame. Ayer salía él precisamente en los telediarios hablando con los representantes de las comunidades autónomas que tienen, digamos, buena disposición para acoger a estos 500 menores que están en Canarias. Bueno, dicen las comunidades autónomas que de acuerdo, pero piden pastizal. Concretamente salió la representante de la Comunidad de Madrid, decía que en lo que sería el contrato para acoger a estos menores, no se habla de pastizal. Ya. Como que si dijéramos que Caldera tiene que soltar algo de pasta. Mosca. Porque ellos cogen a los niños por aquello de la solidaridad, pero el dinero... Sí. Tendrá que venir de algún sitio. Ya, ya, ya. Es una solidaridad... Bueno, hasta cierto punto. Sí, toda la solidaridad es hasta cierto punto. Por eso digo. Bien pensado, ahí tampoco estamos. Se puede quitar mucho. Bueno, claro. Esta noche se han producido en Hungría violentos enfrentamientos, muy violentos enfrentamientos, sí, entre policías y miles de manifestantes que exigían la dimisión del primer ministro socialdemócrata. Sí, la verdad es que esto es una cosa que es la noticia del día. Lo flipas. Sin duda es la noticia del día. Es un scoop. Pues resulta que al ministro en cuestión le grabaron una conversación donde reconocía que había mentido como un bellaco acerca de la situación económica de Hungría y otra serie de asuntos con el único objeto de ganar las elecciones. Sí, sí. Esto lo sospechábamos nosotros, de que los políticos algunas veces, muy pocas, mentían. Muy pocas. Pero muy pocos testimonios hay en la historia donde se le oiga a uno de estos, sobre todo a un baranda gordo, o sea, a un primer ministro, decir que había mentido como un bellaco para ganar las elecciones. Claro, el pueblo berberisco húngaro se ha echado a la calle, siempre hay unos berberiscos, se han metido allí, están amotinados, y vamos a ver en qué termina la cosa. Esperemos, de momento hay 50 heridos, esperemos que la cosa no pase a mayores, porque ahí puede haber una matanza. Bueno, imágenes espectaculares. Como dice mi madre, que jamás lee los periódicos, un día estaba viendo el telediario y dice, desde luego el 99% de los políticos le dan mal nombre al resto. Es cierto. Es que es lo que pasa. Está el Vaticano, claro, que ha movilizado a su diplomacia para intentar frenar lo que podría ser un marrón de 1.000 millones de kilos. Pues sí, aquí andamos tirándonos a la cabeza lo de la Alianza de Civilizaciones. Sí. Ahí está Zapatero con su tesis, por otro lado está la tesis de la guerra o el choque de civilizaciones. ¿Quién triunfará? Lo cierto es que de momento la Iglesia está dando marcha atrás, pero los del Islam, por aquello de que tienen el turbante puesto encima de la cabeza y les oprimen las orejas, se ve que no oyen al Papa y no se dan por aludidos. Al-Qaeda ha proclamado la guerra santa contra la Iglesia Católica. Efectivamente, ha dicho perseguir a los que adoran a la cruz y concretamente a su representante. Ya. Así que estamos otra vez en la Edad Media. Pero Juan, ¿el Papa ha pedido perdón o no ha pedido perdón? No, perdón no ha pedido. Ah. Ha dicho que, bueno, que la verdad es que la cita era de la época medioeval y que no era cosa suya. Mira. También hay gente que le dicen, coño, haber cogido otra cita, macho, o haber cogido, había citado, por ejemplo, a Forges. Qué difícil es dar marcha atrás, ¿eh? Claro. Hombre, sobre todo cuando eres un superbaranda que además hablas con Dios por teléfono directo. Eso sí. O sea, claro, un tipo que habla con Dios por teléfono directo, es muy difícil que de marcha atrás. Bueno, y yo esta noticia te digo que no la daría, pero hay que darla. Estamos a pocas horas de que se inicie en Nueva York la 61ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo digo porque esto es más de lo mismo. Siempre va a salir George Bush. No, perdona, está muy bien. Y van a sustituir a Kofi Annan, pero ¿no? Es que eso es una noticia, Pablo. Ah, sí, es noticia. Kofi Annan es uno de los tipos más guapos y más elegantes que ha habido en la política mundial. Bueno, por fin tendrá tiempo para... Pero ahora van a traernos a un feo calvo, seguro. A un asiático, han dicho, ¿no? Claro, seguro, feo. Feo y calvo. Claro, entonces esto no me veo, no lo veo yo bien. Aparte que el nombre ya merece la pena, Pedro. Sexagésimo primera. Es que no es una cosa bonita decir sexagésimo primera. Sí, me parece muy bien. Pero si el primero que sale, Juan, es George Bush, que va a coger y va a hacer... Va a decir, el terrorismo, no sé qué... Pasamos de él. Atentados sin consecuencias, afortunadamente, a un convoy español en Afganistán. Esto nos pone sobre el aviso de que la cosa va complicadita allí, ¿eh? Estamos nosotros mirando a Irak, pero la cosa de Afganistán va muy mal. Este artefacto era de fabricación casera, pero hay que recordar que con otro artefacto ya murió un soldado español. Es decir, que la cosa no va bien. Y esta, hay mucha gente que le gusta esta noticia. En los próximos meses se pondrán en marcha las medidas del acuerdo firmado entre España, Reino Unido y Gibraltar. El peñón español. Bueno, no. Casi. No, español estamos no. Ahí con la soberanía que no la vamos a reivindicar, pero por lo visto vamos a compartir. Hay gente muy molesta con esto porque hay gente muy empeñada en el peñón. Y como están empeñados en el peñón, pues les molesta esto. Pero vamos, lo cierto es que va a haber uso conjunto del aeropuerto, lo cual, Pablo, te va a permitir ir a visitar a tus amigos los monos de Gibraltar directamente desde Madrid. Hombre, sin pasar por aeropuerto ninguno. Una más. Hacienda ha descubierto más de 1 millón de viviendas no declaradas. ¿Dónde estarían el 1 millón de viviendas? Bueno, esto que te das la vuelta a la esquina y dices... Ahí hay 1 millón de viviendas no declaradas. Bueno, como son solo 1 millón de viviendas... A ver, pues tampoco si fueran 10 millones... Pero al ser solo 1 millón, puede haber 1 millón de viviendas no declaradas. Aparte de que lo de no declarar la vivienda, pues eso no quiere decir nada. uno no declara siempre todo, ¿no? Declarándolo todo, declarándolo. Por cierto, yo, por ejemplo, tengo 5 aeropuertos en Albacete y no los declaro. Pues bien bonito. ¿Dónde eso me tienes? Bien, y la plantación de violines. Bueno, de esa no hables, porque eso es, digamos, que llamamos dinero negro. Tú vas a acabar en el talego. Yo tengo un amigo yo allí. Tú vas a ir al colegio. Roca. Esposa, ¿o está Roca? Son las 7:10, amigos. Esto acaba de empezar. Por la boca muere el pez. Pepín Blanco y su conflicto. Cuando se participa en una misión solicitada por las partes en conflicto, se va a iniciativa de las partes en conflicto. Vamos a tratar de superar un conflicto. Hola, don Pepito. Ya que no aceptó la verdad política, acepte hoy la verdad judicial. Soy también un poco escéptico. Vamos a tratar de superar un conflicto. Adiós, don Pepito. Adiós, don José. Cada día son más los habitantes de Plutón que buscan refugio en nuestro planeta. Ellos no son tan diferentes. Tú trabajas para sacar adelante a tu familia. Ellos para dominar la raza humana. Ya lo sabes. Aceptar invasiones alienígenas es cosa de todos. Ha llegado el mundo Sci-Fi, un canal de fantasía y ciencia ficción en el que se dan cita a las mejores series y películas de toda la Vía Láctea. Vívelo en Digital Plus. Llama al 902-170-902. En Nueva York, en Londres, en Ámsterdam y también en Mieres saben que con ING Direct puedes conseguir más por tu dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. ¿Y el postre de la casa que tiene? Uy, pues eso lleva 2 plátanos flambeados acompañado por 3 bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly y topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que sea light. Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. No somos nadie. Sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el 99.037.99037. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Con Pablo Motos. Barcelona, metido en un pozo, está Jorge Salvador. Buenos días, Jorge. Jorge. En un pozo que huele a pozo, porque no habéis estado aquí. Los Incunables de la Radio es una sección en la que Jorge Salvador nos trae cada semana temas, canciones, discos que inexplicablemente se han publicado en algún momento de la historia. ¿Hoy cuál es el monográfico? Mira, el otro día escuchamos cómo nuestros cantantes destrozaron temas versionándolos al inglés, ¿no? Pues sí. Vamos exactamente a lo contrario. Como temas históricos internacionales, nuestros cantantes los han destrozado traduciéndolos al español. Vale, vale. Empezaremos con un clásico de los musicales americanos. Escuchemos un fragmento de West Side Story. Esto hay que hacerlo con palmas. En América. Bueno, pues se atrevieron a traducirlo y le perdieron la magia. Es que lo que es fantástico es no entender qué es lo que dice. Porque cuando lo entiendes dices, ay Dios, qué canción más horrorosa. Se viene todo abajo. Mirar el ejemplo. Me gusta estar en América. Tengo suerte en América. El tonillo. Todo es bonito en América. Ya está. Pues a mí me gusta más. No, eres una cursi. Eres una cursi. No, pero es que fíjate como en verdad era pues como un grupo callejero que estaba allí. Sí, claro. Y de repente es que parece, yo qué sé, es que parece Sofía Mazagatos cantando en América. No, llevaba pelo cardado esta que lo canta. Pelo cardado. Pero bueno, vamos a una de las primeras perlas de la mañana. A ver. Y es que este tema se atrevió a versionarlo. Y atención, me vais a decir que no. Lola Flores. ¡Ay! Sí, sí. Un momento. Sí, Lola Flores se animó y dijo, yo también quiero cantar el América. Eso no es verdad. Escuchemos la introducción antes de que empiece a cantar. A ver, a ver. Todos juntos. Fíjate que así se puede traducir cualquier cosa. Porque tú, con solo pues tela. Bueno, este tema lo grabó en el año 64, porque Lola Flores fue a la Expo Universal de Nueva York y actuó allí 4 meses. Ajá. Estuvo 4 meses viviendo en Nueva York y claro, al final es quien se le pega. Entonces, es curioso porque pasó de la traducción literal de la canción y fue a su bola. Y fue a explicar la experiencia de los gitanos, de todo el grupo que fue a actuar de flamencos a la Expo de Nueva York y a explicar sus vivencias. Ya verás, escucha. A ver. Por bulería en América. No me digas. Me encanta, que mejor del mundo. Es sensacional. Pasa la letra, ella hace su letra. Hay una anécdota muy buena de este viaje y es que se llevaron harina para hacer churros. ¿Qué dices? Sí, les avisaron. Cuidado que en América no hay harina. No sé quién se lo dijo. Y ellos se llevaron a América para hacer churros. Era una época en la que se podían llevar ciertas sustancias a América. Ahora llevas harina a América y te metes en el cadego de Guantánamo. Imagínate, no sales de allí. Pero la traducción, como te he dicho, es libre y sobre todo el final de la canción, ¿sí? Yo diría que es la apoteosis de la madre. A ver, porro, pom, pom, pom, pom. Los españoles que estamos aquí no sabemos este idioma. Pero sabemos cantar y reír y todo lo echamos a broma. Y ojo, ojo. Qué bonita es América. Todos planchamos en América. No. Todos estamos en América. Buenos potajes en América. ¡Ah! Sabía que os gustaría. Fijaros, Pero un momento, imaginaros a Lola Flores escribiendo esta letra. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo en América? Y es, todos planchamos en América, sigue con todos guisamos en América, y la conclusión, buenos potajes en América. Y además, buenos potajes en América. Y a mí lo que me gusta es el cambio de ese de sitio, que luego se ha seguido mucho. Pero lo de buenos potajes en América, todos guisamos en América. Todos guisamos en América. Y el, planchamos y en todos planchamos. Creo que planchamos. A ver, vamos a escuchar de nuevo, por favor, momento. A ver cuántas S cambia de sitio. Sí. Los españoles que estamos aquí no sabemos este idioma. Pero sabemos cantar y reír. Y todo lo echamos. Ahí va. Ay, qué bonita es América. Todos planchamos en América. Todos guisamos en América. Buenos potajes en América. Sí, señor. Los españoles de América. Vamos a la segunda perla de la mañana. ¿Eh? Y es que vosotros os acordáis del Toa, de Jesulín. Hombre, somos grandes fans. Pero él grabó un CD. ¿Alguien recuerda alguna otra canción de ese CD? No. ¡Qué malo eres! Es que eso fue histórico. Yo lo tengo. Ponlo. Porque es que la gran canción de Jesulín no fue el Toa. ¿Cuál fue? Se atrevió con otra de Julio Iglesias. ¿Sí? Me va. Quiero oír eso, por favor. Ponlo. Me va, ¡yeah! Me va bien, me va la gente de aquí y de allá. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Me va el amor, de verdad. ¡Everybody! Se parece a Julio. Se parece, ¿eh? Tiene la cadencia. Por favor, quiero más, del amanecer. Me va el paisaje, las golondrinas y el río aquel. Me va el color natural. Oye, me encanta. Perdona. Se ha hecho una injusticia con este torero. Totalmente. Oye, que deje de torear. Pero se ha hecho un apaño en el estudio bastante... No, se yo parece creo que más él, que Enrique Iglesias a su padre. Sí, pero hay algo sensacional. Me gustaría que Baldi lo volviera a poner un momentito, ¿sí? Porque es que lo bueno es que él pronuncia perfectamente. O sea, ¿cómo diría la frase? Me van las cosas que son sencillas de comprender. ¿Cómo lo diría Jesús? Sí. Me van las cosas que son sencillas de comprender. ¿No? En dos palabras. Bueno, pues escuchémoslo como pronuncia perfectamente las R's, incluso tanto que el comprender lo dice con doble R, comprender. Ya veréis. Volgamos, Baldi. Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá. Ahora. Me van las cosas que son sencillas de comprender. Vale, ya está, ya. Vale. Las cosas que son sencillas de comprender. No sufriría nada grabando esto. No, oye, perdona. Oye, que siga cantando y que deje de torear. Dame más. Me guardo para otro día en el bolsillo más canciones de Jesulín de este CD. Favor. Que fue sí. Pero vamos a otro tema. Me diréis que no, pero ¿os acordáis, por ejemplo, del tema de Goldfinger? Claro. Hombre, claro. Yo no sé qué es lo que decía, pero era precioso. Goldfinger. Bueno, es una lástima porque al traducirlo al español pierde toda la magia, o sea, pierde todo el encanto y toda la intriga de una película de 007. Escucha. Goldfinger, un finger. Hasta aquí va igual. No podrá atacar más la ley. Espera. En el AMPA es como si fuera un rey. ¡No! Ha dolido. En el AMPA es como si fuera un rey. Pero se la saca de la cabeza en ese momento. Total. Bueno, pero imaginaros que esta es la letra de verdad. O sea, es que pierde el encanto. El no saber la letra es cojonudo, de verdad. Que no puede saltarse ninguna ley, Goldfinger. No, y lo repite. Ninguna ley. Pero a mí el coro también me gusta, ¿eh? Sí. Que hacen el Goldfinger de coro. Sí, porque... Sí, son gallinas afónicas haciendo el... Da igual que canten mal. Es exacto, fijaros que ahí no lo están traduciendo y ya queda mal. O sea, qué mal vamos si ya empiezan con el estribillo mal. Una más, George. No, es la última. Hay algo que me molesta muchísimo y es cuando ya no solo versionan, sino que un tema instrumental le ponen letra. Ya me dirás por qué cojones, perdón, por qué tienen que ponerle letra a algo que no existe. ¿Os acordáis de Bonanza? Bueno, pues es que José Guardiola le quiso poner letra, lo cual ya es que destroza todo. Cuatro jinetes ya regresan de Bonanza. Alegría a su rancho van, lejos de la ciudad. No volverán jamás de nuevo a Bonanza. porque valientes son y su bondad les prohíbe matar. A mí no me engañes, ese eres tú cantando. Que no. De aquí se entiende el por qué Chiquito canta la canción de Bonanza. Claro, porque digo, pero ¿por qué lo cantaba? Pero es que había letra, qué desastre. Por favor, Jorge, no, por favor, no traduzcamos las canciones al español, dejarlas como estén. Un aplauso, Jorge Salvador, los incunables de la radio. Un ambientador. I see trees of green. What a wonderful world. Somos los éxitos de los 70, 80 y 90. Que son las 7 y 25 ya en No Somos Nadie. Vamos. Ya está, ¿eh? Ya te ha pasado otra vez eso de que te quedas como mirando al suelo en el baño. A mí me pasa sentado en la cama. Pero dormido en la taza. En la cama. Y cuando te vas a poner el zapato te quedas así. Cuando te levantas que te da como marete y te quedas así en el bordecito de la cama. Le sientes la persona más desgraciada del planeta. Claro. ¿Qué estarás mirando? Eso. ¿Qué estarás mirando? Un rincón. Que está mirando un rincón. Pelusa. Un rincón de la ducha y dices, sí. Me tengo que cortar las uñas de los pies. Tengo de la que mañana. Echar lejía en ese rincón. Vamos a reproducir lo que en ese momento piensas. Está muy bien. Este ha sido el momento. Parece mucho, ¿eh? Lo que has hecho parece mucho. Bueno, soy un poco exagerado. A lo mejor al final de eso piensas, me quiero morir y ya. Y luego ya sigue. Voy rápido con el SMS. El especialista en cirugía de la Universidad de Navarra ha dicho que hay mucha leyenda urbana en torno a la cirugía estética. Dice que es mentira que los pechos de silicona puedan explotar en los aviones y que antes te explotan los intestinos que las tetas. Con lo cual, lo de Ana Obregón es claramente una leyenda urbana. O sea, no le explotaron las tetas y como mucho se le salieron por los sobacos. O sea, sería un poco, le dieron al de detrás, le dijo, oye, ¿qué es este cojín? Dice, es mi teta. La cogió, se la metió dentro y tal. Y escribió un guión. Se la tragó y ya sabéis que eso de repente dijo, a ver el bebé al adelante, ¿no? Solo una. Siempre se cuenta lo mismo de la leyenda urbana. Ricky Martin, Ana Obregón, la muerte de la curva y el cocodrilo de la alcantarilla. Pero hay mucha leyenda urbana local que seguramente el resto de España no sabemos. Y ahí vamos hoy en el SMS. Por ejemplo, se comenta que al ciego del pueblo de al lado de tu pueblo, ahí, cayó un rayo, vio el tío un rato el campanario y luego se le pasó. ¿Eh? ¿Eh? Que el Honorio se bebió una botella de lejía, no le pasó nada y el día siguiente ganó la maratón. ¿El Honorio? Se comenta, ¿no? Yo conozco una real. Por ejemplo, hay en Hortezuela, en Guadalajara, dicen que si hay un perro se baña en el lago del pueblo, sí, desaparece y aparece en el pueblo de al lado. Pero eso es verdad. Eso no es verdad. Eso es verdad. Allí aseguran que es verdad. Entonces, queremos que nos mandéis mensajes para decirnos las leyendas locales de tu pueblo. NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7600. Imperio Romano. Nerón, Nerón, a los leones no les gustan los cristianos. Ni a mí tampoco. Pero es que se los tienen que comer. Pues úntalos con sobrasada, verás cómo se los comen. Mamadísimo, Nerón, verás que no queda sobrasada. Pues córtate las venas ya. Yo veo, me las cortaría, lo que pasa es que son las 7:30 y a esta hora no me circulan las venas por la sangre. Bien, bien, es un ejercicio que a veces hacemos y os invitamos hoy a que lo hagáis también en el coche, yendo al curro, en la ducha, donde estéis en este instante. Se trata de vocalizar. Si no, después, el resto del día, estás que dices, acaba a medias, que hablas así, no. Para vocalizar hay que hacer ejercicios por la mañana. Y hay que hacer ejercicios de meterse cosas en la boca. Sí, sí. Que sí, te metes un boli en posición horizontal y te ayuda mucho si puedes hablar con el boli. Vamos a intentar, desde aquí las hormiguitas, vamos a intentar reproducir el tiempo, ¿vale? Una, dos y tres. Muy bonito. El coro de Grajos. Oye, son las mejores que hemos tenido hasta ahora, ¿eh? No sé, yo no lo diría, ¿eh? Yo lo digo, yo lo afirmo. Algunos se ha equivocado y ha metido el boli en posición vertical. Sí, algunos se lo ha tragado. Se ha quedado como el cocodrilo. El tiempo, Marro. Buenos días. Bueno, pues viene el panorama más espeso que la ceja de Madonna en los años 80, Pablo. Y es que hoy seguimos sin novedades meteorológicas, con un tiempo muy tranquilo por todo el país, con tan solo algo de nubosidad en Galicia, Cantabria, País Vasco y los Pirineos, y también en Canarias, pero que no va a dejar lluvias como la jornada de ayer. En el resto tendremos cielos soleados. En cuanto al viento, soplará moderado en la costa catalana del Levante, en el Estrecho, y algo más fuerte en las cumbres de Canarias. Y las temperaturas seguirán como si comparas el examen de selectividad de Lucía Echeverría y el de su compañero de delante, exactamente iguales. Siguen subiendo en todas las comunidades, sobre todo en el sur, donde pueden alcanzar de nuevo los 35 grados centígrados. Ahí está, hoy es martes 19 de septiembre de 2006. El Vaticano, que prosigue su ofensiva diplomática tras la polémica generada por las palabras que pronunció el Papa el pasado miércoles, como sabéis, en una universidad alemana. Bueno, la cosa era una cita medieval sobre Mahoma, que ha dicho que no ha traído nada bueno al mundo, y esto ha levantado las iras en el mundo musulmán en una respuesta que la propia Comisión Europea ha calificado de inaceptables y desproporcionadas. Para que veáis cómo es la información, voy a hacer un repaso por lo nacional, lo italiano y luego otra cosa más. ABC. El jefe de los sabios islámicos ha convocado un viernes de ira contra el Papa. Se trata del egipcio Youssef Al-Qaradawi. ¿Al-Qaradawi? Youssef Al-Qaradawi. ¿Qué te di? Y dice, en cualquier caso, que el clérigo ha insistido en que los musulmanes deben evitar acciones de violencia como las que ocurrieron tras la publicación de las viñetas de Mahoma. Solo la relación entre una cosa y otra, pues ya es... Pero les ha dicho que tienen que tener una hora de ira, pero sin violencia. ¿Cómo es eso? ¿Rompiendo platos? Todos contra el Papa, todos contra... En pequeñito viene en el periódico de Cataluña que ayer dos organizaciones ligadas a la red terrorista de Osama Bin Laden amenazaron de muerte a Benedicto XVI como venganza por la alusión a Mahoma que hizo la semana pasada. En fin, esto es que también están deseando que pase algo para liarla. O sea, esto, lo que más le gusta del mundo es hacer un fuego con algo en medio de una plaza y a ver si matan a alguien. Y en lo internacional, el Observatore Romano, el periódico del Vaticano, dice que ha reproducido en árabe la disculpa de Benedicto XVI tras el rezo del Ángelus el domingo. Sin embargo, el International Herald Tribune habla de divisiones dentro del mundo musulmán sobre cómo tomarse la respuesta papal. Mientras, parece haber un cierto acuerdo en los periódicos internacionales de que formalmente las palabras del Papa sienten la reacción, pero no se disculpan por la cita usada. Así está el asunto. Y además aquí el arzobispo de Valladolid ha dicho que el Papa es el único líder que se atreve a decir lo que está pasando. O sea, que por un lado dicen que se disculpan y por otro lado dicen que, bueno, no sé, se reafirman en lo que dijeron. Lo escuchamos. Él es el único líder en Europa que afronta un tema que todos deberíamos afrontar y que todos no se pueden lavar las manos los políticos diciendo, es que ha hecho unas declaraciones polémicas. Me parece que eso es por lo menos cobardía. Bueno, pues ahí queda eso. Luego tenemos también del exterior una noticia que ahora mismo está en Hungría, donde esta noche más de 6.000 personas se han echado a la calle para pedir la dimisión del primer ministro. Ha habido allí decenas de heridos entre la policía, los manifestantes, que incluso han llegado a ocupar la televisión pública. Estamos hablando de entrar en un edificio oficial, con seguridad, saltarse las vallas, entrar dentro. O sea, movida ha sido muy gorda y el origen de la revuelta es una grabación en la que, atención, el primer ministro socialdemócrata comentaba que mintió durante año y medio para ganar las elecciones. Esta grabación fue emitida por la radio pública húngara. Oye, pero eso no lo hacen casi todos. No tenemos muchas elecciones porque nos la hemos cargado, no un poco, sino mucho. Ningún otro país europeo ha hecho algo tan estúpido como nosotros. Podemos explicar que hemos mentido a lo largo del último año y medio, dos años. Es tan obvio que lo que hemos dicho no era cierto. Os amigos. Otras noticias del día, muy destacado también por todos los diarios, es el histórico acuerdo alcanzado ayer en Córdoba entre España, el Reino Unido y Gibraltar para, entre otras cosas, permitir el uso conjunto del aeropuerto del Peñón. Cada periódico lo ve de una manera. Por ejemplo, El País dice: el primer vuelo de Madrid-Gibraltar será en diciembre tras el acuerdo sellado con Londres. ABC destaca otro de los puntos del acuerdo y dice: España hará un instituto Cervantes en Gibraltar como si fuera el extranjero. Bueno. Y luego La Razón es más duro y dice: el gobierno cede ante Gibraltar y renuncia a exigir la soberanía. A Juanito le mordieron los monos. Cuéntanos. Sí, en Gibraltar. Tú que eres el que más sabe de Gibraltar. Hombre, en Gibraltar la verdad es que yo he estado bastante, estuve un día entero. Y cuéntanos. Fui directo a ver los monos. Lo que tienes que hacer tú entras en Gibraltar. Entonces hay un cartel que hay con un dibujo de un mono, sí, con una flecha. Entonces tú lo vas siguiendo. Entonces vas subiendo hasta arriba de lo que es la roca y arriba están los monos. Y te muerden, todos. Algunos se te suben a la cabeza, te quitan el sombrero en el caso de que lleve. Qué guay. Ahí qué se gracias. Ve que son españoles, es que son españoles, claro. Se pelean entre ellos, se ve que son españoles. Están asalvajados, no son monos del zoo. Ay, qué rico. Bueno, la imagen que más vemos en las portadas es la de las modelos de la pasarela Cibeles, que sí, comenzaba ayer luciendo los modelos. Bueno, los primeros desfiles, y dice El País: estar delgada no es estar enferma, es el pie de foto del País. Eso lo ha hecho Bimba Bosé, creo. Es verdad, lo ha hecho Bimba Bosé. La Razón titula: la pasarela Cibeles da la talla. Y dice: tras la polémica sobre la anorexia, la gran cita madrileña arranca sin la presencia de modelos de aspecto cadavérico. Bueno. O se llevan las transparencias, se la ve a través de ella. En algunos periódicos te ponen las que salían en la pasarela de Nueva York de la semana pasada y te ponen las piernas de Nueva York y las piernas de aquí. Y evidentemente, pues hay por lo menos 5 gramos más en cada pierna. Se confirma, al final Fidel Castro no ha podido desfilar. No ha podido. No tiene el 18% de masa corporal. 18 kilos. Ajá. Y luego, bueno, tenemos un asunto que es lo de esta cosa de la risa, ¿no? De la corrupción de Marbella, que cuenta que la alcaldesa, la primera teniente de alcalde o el asesor de urbanismo, es que dicen que tienen cientos de grabaciones. Y todos estos están pillados en cientos de grabaciones. Infraganti, cuando negociaban con empresarios las comisiones que se iban a repartir después de... ¿Y quién grababa todo esto? ¿Los empresarios? ¿Quién interesaba grabar esto? Yo no lo sé. Lo grabarían para hacer chantaje. Pero la García Marcos decía: yo papel que hago, papel que cobro. Otra noticia destacada de la prensa que tiene que ver con el ataque que sufrieron ayer las tropas españolas destacadas en Afganistán. Atención, los españoles salen ilesos de un ataque en un día sangriento en Afganistán. Un artefacto al paso del convoy, bueno, pues afortunadamente no ha habido daños, pero bueno, la cosa está peligrosa y allí algún día podríamos tener un disgusto, cosa que ya sabemos. Algunos titulares más. La policía ratificó que no hay ni sospechas que vinculen a los etarras de Avilés con Trasorras. Ahí andan ellos. En cambio, El Mundo va por otro lado y dice: queman un zulo de Morata, coincidiendo con la polémica sobre los explosivos del 11M. Esto es para no acabar. Y luego, el madrugón, Raquel, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a una de las que no ha desfilado en Cibeles, pero no porque no haya podido, sino porque no ha querido. Se llama Esperanza Aguirre, es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Dame Commander. Y ayer calculó su masa corporal. Ya sabes que no se puede tener por debajo del 18. ¿Esperanza Aguirre podría ser modelo de la pasarela, Esperanza? Bueno, podría, pero no creo que me eligiera. Podría porque tengo más de 18, es evidente. Mido 1,67 y medio y peso 63. O sea, que debo estar por el 22, 23, 23. Muy bien. Eres toda una mujer. Muchas gracias. Y me siento tan... Pero lo que me encanta es la que dice: muy bien. Cuando ella dice su masa, dice: muy bien, presidenta, esa es la masa. Es la masa. Muy bien, muy bien. Hoy en el SMS hemos preguntado leyendas urbanas de tu pueblo. Pues, por ejemplo, dice aquí la leyenda que en el castillo, que está abandonado desde hace 30 años, Hay un colegio de chicas que están todas buenísimas. Dice, yo aún miro por encima de la valla a ver si es verdad, de vez en cuando. Pero están muertas. No, están vivas. Ah. Y aquí dicen, en mi pueblo dicen que vieron cómo la ambulancia se llevaba en una camilla a la churrera y a su perro para desengancharlos. Esto es que te hunde la vida, ¿eh? Tu pueblo te va a hacer una de estas una y ya estás... Algo pasó con un churro. Y aquí existe la leyenda de que mi vecina del quinto es de la vida alegre. Para mí que es más que una leyenda. Dice luego. Y aquí dice, estás heavy, ¿eh? La voy a leer. Dice, yo he oído contar la del tetrapléjico que quiso suicidarse de un tiro en la boca, que sobrevivió, la bala le colocó la columna y pudo volver a caminar. ¡Chan, chan! ¿Esto qué, Pablo? Vale, era heavy, pero es que es espectacular la historia. Es como lo de Perdidos. Hay muchas más, ¿eh? Por ejemplo, dice, en San Juan está el Farola. Dice, un chico alto y flaco que se pasea por el pueblo empanado y dice que en el cole nos decían que estaba poseído. El Farola. Farola. Tiene masa corporal del 18%. Y Sergio nos cuenta que uno se tiró en paracaídas, el paracaídas no se abrió y cuando llegó al suelo no se mató, pero medía 20 centímetros menos. El Farola. Y luego aquí dice, mi padre es de Requena, dice, de Requena. Perdona, esa historia no es así. A ver. ¿A que te sabes la historia? Cuéntala, Pablo. Me sé la historia porque yo estaba. Sí, ¿y qué más? Sí, ya. Si es el que yo digo, es el Drogas, que llegó al Bacus y dijo, me echo un... Pablito en Requena. Que no tiene por qué ser el tuyo el paracaídas. Exacto, claro, esto pues es de un avión. Claro, esto es de un avión. La gente tirándose en paracaídas día sí día también. Venga, cuéntalo. Esta no era de Requena. Ah, vale. Requena era otra. Ah, vale. Entonces no la cuento. Sí, cuéntala. No, que vino el Drogas y dijo, me echo con... Me echo con plásticos de la ropa, me echo un paracaídas. Lo típico. Y me voy a tirar por el Barranco Rubio. Y nosotros dijimos... Pues el Barranco Rubio. Vamos a verlo. Y nos fuimos todos los del PAC, que éramos unos 60, no dijimos nada. Y se tiró y se rompió las dos piernas. Y todos mirando, claro. Bueno, pero luego lo repetimos. Claro, todos mirando. Para contarlo luego en la radio o donde se tercie. La historia de Requena, que es la auténtica que dice aquí que es de Requena... Que jugaron una vez un partido contra otro pueblo y como empataron, pues partieron la copa por la mitad. Es la verdad. Eso sí que me esa lo creí, la verdad. Esa se dio en toda la... ¿Qué pasa? ¿Que no sabes lo que son los penaltis en tu pueblo? Bueno, y aquí dicen, en las pruebas para Metopa, que no sé lo que es, ¿sabes lo que es Metopa? Yo no. Yo tampoco. En las pruebas para Metopa corría el bulo que tomando un chupito de lejía no dabas positivo en el control de drogas. No veas qué pasón de rey con toda la peña potando. Madre mía. Metopa son unas pruebas para ser militar profesional. Ah. Muy bien, muchas gracias. Y luego aquí dicen que en mi barrio nos se lo decía... ha dicho Horacio el de César. Es verdad, lo tenemos aquí. Sí que se parece. Tenemos un oyente que es un pelirrojito súper guapo, como Horacio. En mi barrio le decía que una niña se comió a chupetazos una caja de cerillas y no murió envenenada, sino que se le encendieron las tripas por dentro y la quemaron de derecha a fuera. Las 7:44, efemérides del día, Herrera. Tal día como hoy del año 1771 se produce la creación de la Orden de Carlos III, la más alta condecoración que podemos ganar los españoles civiles, los de a pie. Pues yo me la merezco, francamente. 1972, se utiliza por primera vez la carta bomba, nuevo procedimiento para asesinar a distancia. Y es que la mente no descansa, hay que ver. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la guía de la salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Este domingo primera entrega y archivador gratis. Y cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo un euro con El País. En ING Direct conseguimos este resultado. Clientes 16 millones, comisiones 0. Y además ocupamos el primer puesto mundial de banca directa. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Carlas cambia. Carlas repara. José Luis Merchan, técnico especialista de Carlas Fuenlabrada. El otro día vino un cliente que llevaba tiempo con un impacto en su parabrisas. Pasando por un bache, crack. El impacto se transformó en una grieta irreparable. Y justo antes de marcharse de fin de semana, actuó de la mejor forma. Llamó a Carglass y consiguió una cita. Tenemos más de 100.000 parabrisas para todas las marcas y modelos. Y gracias a nuestros acuerdos con las aseguradoras, en la mayoría de los casos no tendrá que pagar nada.

o es que vamos a caer. En cualquiera de los dos casos no sirve para nada ponerte el cinturón y tener este recto, claro. Porque dices, vamos a ver, si choco, me mato. Y si me caigo también. Entonces, ¿para qué voy a ir aquí jodido con esto? Pero bueno, les encanta a ellos. Otra manía rara que tienen estos tíos es que te saludan continuamente. Es curioso. Llegas al avión y hay una gente para saludarte. Hola, buenos días. Muy bien. Luego después te sientas y por el micrófono te vuelven a saludar otra vez. Hola, le damos la bienvenida otra vez. Bueno, ya me habéis saludado antes, dos veces. No, pero ahí en el segundo caso te das cuenta de un detalle. Y es que no saludan a todo el mundo igual. No, porque ahí saludan especialmente a los poseedores de la tarjeta oro y plata y a unos tíos muy raros que son los zafiro y los rubí. Que no sé quién son esos. Pero ahí tú te das cuenta que dices, claro, esto a mí no va por mí. A mí me han saludado en la puerta, pero esto va por otra gente. Pero tú ves que allí no se levanta nadie ni agradece nada. Pero bueno, luego después dice, bueno, voy a ver cómo lo dicen en inglés. Y ahí te dan la pista. Porque a ti, para volar en avión hay dos formas. O vuelas en turista o vuelas en business. Claro, lógicamente. Pero cuando te lo traducen al inglés, te das cuenta que lo de turista se traduce al inglés economic class. Ah, o sea, claro. Clase económica. Es decir, pobres. O sea, los que vamos en el turista somos pobres. Fíjate que nosotros queríamos que éramos ricos porque no. Íbamos en avión y no andando o en coche. Pero ya resulta que estos tíos te llaman pobre. Imagínate cómo lo dirán estos si vuelas además en un vuelo barato, Vector Internet. Ya no dirán economic class, sino dirán pauperriman class. No somos nadie. Laura, yo pincho de tortilla. Ay, pues mira, Kate Moss, desde que la pillaron esnifando, no paran de lloverle contratos. Y lo último es que se va a hacer diseñadora. Bueno. O sea, que os pongo el chiste, volverán las... rayas. Ah, por fin. Bueno, pues nada, es que este año lo que se llevan son los cuadros. No sé si sabéis que este invierno está plagado todo de cuadros escoceses, sí. Y que para el verano que viene también habrá cuadros. Porque lo que estamos viendo en la pasarela de Cibeles es lo que se va a llevar la temporada primavera-verano. Y nos enseñan lo que nos vamos a poner, que no hay nada nuevo bajo el sol. Nada, os voy a contar lo que se va a llevar. Aparecen las modelos, por ejemplo, van vestidas de negro y blanco con un perro en brazos. Hay que llevar perro, pero cuidado, si llevas, por ejemplo, una falda y una camisa de cuadros negros y blancos, el perro tiene que ser un dálmata. Es ideal, claro, lógicamente. Y se van comprando los perros y abandonándolos según la ropa que te pongas. Pero en una gasolinera que vaya a juego, por ejemplo, si es un dálmata, mejor una BP. Claro. Y si vas liso, tienes que llevar... El perro es un San Bernardo. Pero el perro bolso es un hallazgo. Pero este no es bolso. Culo, las llaves. Oye, y las encuentras siempre, porque perdona, claro. Yo nunca encuentro las llaves en el bolso. Pero si se las pones al perro, claro, total, es meter el dedo y plan, y estirar. O el móvil. No, deja ese llavero, que ese llavero o fuera. El móvil, que el perro avisa cuando llama el móvil. Sí. Vibra. También. Vibra, el perro hace... Pero a lo mejor lo expulsa. Pero en este caso no es el perro bolso. En este caso es llevar el perro, un perro grande en brazos. Para que pilles una escoliosis. Un San Bernardo es lo ideal, vale. Para mí en este caso. Te vas desnuda con el San Bernardo de vestido. De agarrado al cuello. Agatha ha vuelto a mostrar los modelos de siempre. Y más o menos va todo. No hay nada nuevo bajo el sol, como os contaba. Gracias, bueno, Agatha. Y Carmen Calvo, que estaba allí, la ministra de Cultura, ha visto los tejidos de Ailanto y ha dicho: el próximo evento me voy a poner un modelo de Ailanto. O sea, que como el año pasado le pasó lo que le pasó con Agatha, este año pues... Es que dijo que iba por orden alfabético, que empezó por la A de Agatha y entonces pues, voy así. No, Ailanto es con H. No, es sin H, es con A. Pero bueno, pues de Agatha, ¿no? Está bien. Conocéis todos Ailanto, no hace falta que expliquemos. Sí, yo lo conozco, sí que es muy famoso, son dos hermanos vascos. Ailanto. Yo conocía a Ailanto. No lo conoces, son A, el mayor, perdón. Bueno, hablemos de otra cosa. La Estación Espacial Internacional, de nuevo en emergencia. ¿Os acordáis que la semana pasada habían perdido una tuerca, un clip y no sé qué más? Pues esta semana están en emergencia debido al mal olor en la cabina. Hay un olor que apesta. Y tengo que decir que hacia allí, hacia la Estación Espacial Internacional, viaja la primera mujer turista espacial. Amiga. Me imagino que llegará allí, se remangará los brazos, cogerá la lejía y quitará el olor y arreglará el asunto. No, ayer salió, se puso en órbita, en órbita o sin órbita, no lo sé, va para allá, para la Estación Espacial Internacional, la primera mujer turista espacial y le acompaña el astronauta Diez Alegrías, que dijo al subir a la nave, dijo... ¡Ole! ¡No! ¡Qué alegría! ¡Ole! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría la señora! Dijo salud y fuerza al canut. ¡Pero muy bien! ¡Dijo eso! ¡Qué alegría tiene siempre! ¡Qué alegría, qué alegría! Un pedo en una nave, a ver luego cómo ventila. Posturas sexuales realmente innovadoras. Hoy las modelos ya no pueden estar flacas. Dile a tu novio que vas a comprobar que su modelito no esté demasiado delgada para desfilar por tu pasarela de moqueta. Como a las modelos no se les pueden notar los huesos, sácala sin hueso. Ya sabes que para que las modelos desfilen tiene que ir bien recta, ya sabes, como una vela. Como tú estás muy flaca también, dile a tu novio que necesitas un 18% de su masa corporal. Tu 18% favorito. Ya será un 1%. Qué optimista. Y recuerda que la pasarela Cibeles al revés es... ¡Paralís en el ciruelo! En 80 Radio. Los 70. Los 80. Los 90. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Seat Marineda Motor, Avenida de Alfonso Molina, A Coruña. ¿Un apartamento a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. ¿Un vinilo de los Beatles a la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Todo, absolutamente todo lo puedes comprar y vender en el portal gallego de subastas líder en internet. Y que solo cobras si se realiza la venta. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? Te lo compro.es. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. ¡Silencio! Para hacer buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil por pedidos superiores a 18 euros te regalamos las películas Ray, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Centro de Yoga y Estudio de Pilates Uria Veda. Se imparten clases de Pilates Suelo, grupos reducidos, Pilates Máquinas, clases personalizadas, Tai Chi, Stretching, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados por la mañana. Magistrado Manuel Artime, 26 Bajo, Zona Juan Flores, 981-92-7858. Y entonces Caperucita se encontró con Drácula en la orina grande y le dijo que iba a casa de su abuelita a llevarle una hipoteca. hipoteca. Que no, que sí. No era así, que no, que para que Perucita no tenía hipoteca. Que sí que la tenía, porque... No. Que sí, porque su papá había hecho una casa de morcilla de sangre y había hecho una hipoteca. La de morcilla de sangre, ¿estás segura de que no era de chocolate? Ma, a lo mejor era de chocolate, pero estaba... Mira, pero estaba rellena de sangre porque Rácula era el aparejador de la casa. ¿Qué hora es? Pues son las 8. Pues vete que ya me han metido en la trola de hoy. Pues no hay. ¡Irina! ¡Que sepas que eres un pozo de sabiduría! ¡Que vale! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Muy buen público. Todos vienen a ver a Caldera, al ministro. Hoy está con nosotros el ministro Caldera. ¡Ay, madre mía! Lo vais a comer con patatas. ¿Qué hago? ¿Lo digo o no lo digo? Es que me ha contado una cosa Jandro, que vendrá Jandro, este hombre, este humorista raro. ¿Le va a hacer el horóscopo al ministro Caldera? Podría llevar, si llegase Caldera, ahí cuarto, que estará el astrólogo tan falso como el que más, sí. Se podría llevar una sorpresa. Ay, pero claro, sería tremendo. Esto ya depende un poco le de... ¿Le puede decir a Caldera si lo de los inmigrantes se va a arreglar? No quiero adelantar nada, me ha dicho, dice, a ver si tenemos suerte y llega antes. No se sabe. Bueno, voy con el tiempo... hay predominio de sol, atención, porque hoy van a aumentar mucho las temperaturas. Estoy hablando de que en el sur, en toda la parte de Andalucía, sobre todo el valle del Guadalquivir, bueno, podría haber incluso en el interior de Murcia 35 grados. Pero no puede ser. ¿Esto qué es? ¿Cambio climático? Del veranazo total. Los chubascos que cayeron ayer en Canarias tienden a remitir, pero todo esto es solo de momento, porque a partir de mañana vendrá un fuerte viento que va a soplar en el nordeste de la península, que es el preludio de la entrada de una borrasca que viene el jueves y el viernes y que va a dejar bastante lluvia en la mitad occidental de la península. Es decir, estamos para arriba, hace calor, hace frío, llueve. En las noticias de este martes 19 hay que hablar de las reacciones a las declaraciones del Papa. El Vaticano, que continúa recurriendo a su diplomacia para intentar frenar la polémica creada hace ya casi una semana después de que el Papa reprodujese en un discurso una cita que identificaba al Islam con la violencia y que decía que Mahoma no había traído nada bueno. Bueno, ya sabéis que se ha liado la mani morena y tenemos pues muchas reacciones. Un poco los periódicos internacionales, por verlo un poco desde lejos, coinciden básicamente en que parece que hay un cierto acuerdo formal de que las palabras del Papa sienten la reacción, pero no se disculpan por la cita usada. Los otros, incluidos dos organizaciones vinculadas a Al Qaeda y a Bin Laden, han pedido la muerte del Papa, le han amenazado de muerte, y sin embargo no todos opinan igual. En la Iglesia Española, por ejemplo, el arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, ha alabado al Papa y dice que ha sido valiente por denunciar un tema tabú. Él es el único líder en Europa que afronta un tema que todos deberíamos afrontar y que todos no se pueden lavar las manos los políticos diciendo, es que ha hecho unas declaraciones polémicas. Me parece que eso es, por lo menos, cobardía. Y desde la Unión Europea también han dicho que qué pasa con la libertad de expresión, que a ver si no se vamos a poder ni abrir la boca. Pues así estamos. Están vinculando, por cierto, las organizaciones radicales esto a lo de la viñeta de Mahoma, en fin, ya sabéis lo que pasa con esto. Un asunto muy feo y muy chungo. Los ateos es un día en el que piensan a lo mejor qué pasaría si no existiese Dios, si todo estaría mucho más en paz. No, ninguna pasaría si cada uno pudiera hacer lo que le diera la gana sin meterse con nadie, creer en lo que quisiera sin meterse con nadie. No metáis con Zeus. Pero eso, mientras te hacen un lavado de cerebro, no puede. Bueno, hay más gente que es capaz de controlar cosas esas cosas. Del exterior, la noticia está ahora mismo en Hungría, donde esta noche más de 6.000 personas se han echado a la calle para pedir la dimisión del primer ministro. Resulta que ha salido una grabación en una radio en la que el primer ministro comentaba que había estado mintiendo durante un año y medio a todo el país para ganar las elecciones. Este es el momento de la grabación. No tenemos muchas elecciones porque nos la hemos cargado, no un poco, sino mucho. Ningún otro país europeo ha hecho algo tan estúpido como nosotros. Podemos explicar que hemos mentido a lo largo del último año y medio, 2 años. Es tan obvio que lo que hemos dicho no era cierto. Os de amigos. Son las 8 y 5, estas son las noticias en M80, no somos nadie. Bueno, hay más de 1 millón de escolares españoles que sufren cada día el acoso sexual. El acoso escolar. Acoso escolar, en el peor grado, el acoso psicológico, el acoso social, así lo revela un estudio patrocinado por la Universidad de Alcalá, que, bueno, pues ha vuelto otra vez a levantar la alarma, pero la cosa es que las agresiones físicas son minoritarias, pero las psicológicas, es decir, las más peligrosas, las que no hacen daño en principio... Pero uno de cada cuatro niños. Aproximadamente se habla de una cifra de 250.000 menores. El acoso... escolar, psicológico, se deja ver ya en el resto de tu vida. Es decir, sí, en el resto será... de tu vida eres una persona insegura. Será en edades muy tempranas, alrededor de los 7 años. O sea, que te marca ya, como no se arregle eso y normalmente no se arregla, te marca para siempre. Aproximadamente hasta entre los 9 y los 11 años uno está formando su personalidad. Y este tipo de cosas afectan, repito, al resto de la vida. Y bueno, vamos a ver el testimonio de una madre. Eso era lo que él más grabado tiene: los insultos y la colleja diaria de toda la fila, según pasaba. Aparte de que haya salido con ojos morados, mandíbulas dislocadas. Y demás historias, pero vamos, él lo que más grabado tiene es los insultos y el que diariamente el saludo era una collejita de los compañeros. Llevo 6 minutos y todo lo que he dicho es violento. Cuando todos los ojos están puestos en las Islas Canarias, la última oleada de inmigrantes ha afectado ya a Andalucía. Han ido por un sitio y han vuelto por otro. Alrededor de 200 personas han llegado las últimas horas a las costas de Almería y Granada. A todo esto, bueno, pues hoy el Ministerio de Asuntos Sociales va a comenzar a negociar el reparto de 500 menores inmigrantes que colapsan en este momento los centros de acogida de las islas. Que no vengan, que hay mucho bullying de ese. Sí, bueno, la cosa es que las comunidades, todas las comunidades de un lado o de otro, al final lo que han dicho es que sí, que van a ser solidarias a cambio de condiciones. Las condiciones se traducen en la mayoría de los casos en pasta. Si dan pasta, entonces, bueno, pues... Los acogen. Sí, la solidaridad es un poquito más grande. Y otras noticias importantes de este día las tenemos que llevar ya en este momento a que durante la asamblea que van a hacer, que sabéis que se van a reunir en América, a ver si lo digo bien. A ver. En Nueva York, ¿sí?, se va a celebrar la 61ª Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Cómo lo has dicho? Y entonces George Bush va a ser el primero en intervenir. Y va a hablar de lo de siempre, de lo del terrorismo y no sé qué. El eje del mal y tal y cual. Y luego van a sustituir a Kofi Annan. ¡Hola! Pero no puede ser, vamos a perder ese referente. Van a poner a Morgan Freeman. Van a poner un asiático, que seguro que será un tío con unas gafas así de aspecto raro. Y en fin, y luego tenemos también una noticia grave, bueno, grave no, afortunadamente no es grave, pero asusta. Atentado sin consecuencias a un convoy español en Afganistán. Al final, bueno, pasaba el convoy y estalló un artefacto, una bomba, vamos, y afortunadamente no ha sucedido nada. Otras noticias importantes, bueno, no tan importantes del día. Un hombre serbio necesita cirugía tras practicar sexo con un erizo. ¡Ay, no cuentes más! ¿Pero por dónde se metió el erizo? ¿Qué hizo con el erizo? ¿Agujerearse? Os voy a contar la historia. Es que resulta que fue el consejo de un curandero. Bueno. No, muy bueno. Casi, o sea, que no era sexo. Era una cosa, era para curarse. Era por salud. Era médico. El curandero le dijo que tuviese relaciones sexuales con un erizo y el brujo le dio este consejo como fórmula para curar su problema de eyaculación precoz. Claro. Hombre, claro. ¿Quién eyacula? Nadie, vamos, un erizo. A favor del brujo hay que decir que efectivamente ha curado su eyaculación precoz. De por vida. Ya no volverá a tener ni eyaculación precoz ni... Ni ganas de nada. Es que al erizo no se le puede entrar así directamente, hay que invitarle a una copa, que el erizo se relaje. Un besito en las púas. Si es que se relaja, retrae las púas. Pues para dentro. El madrugón se lo perdonamos a Esperanza Aguirre, que siempre nos sorprende, que no solo es de In Commander, que no solo se cuadra de repente cuando llega el Carabanchel y una señora se pone así enfadada con ella, sino que además podría desfilar en Cibeles. Esperanza Aguirre podría desfilar en Cibeles, que te lo diga ella. Bueno, podría, pero no creo que me eligiera. Podría porque tengo más de 18, es evidente. Mido 1,67 y medio y peso 63. O sea, que debo estar por el 22, 23, 23. Muy bien. Eres toda una mujer. Muchas gracias. Y me siento tan feliz. Son las 8 y 10. En un momento, el monólogo. Cuando te remeses algo. Una hormiguita. Ayer maté hormiguita. Pero no somos nadie. Yo papio moto. Thank you.

que nadie más en el mundo entero admira. Es verdad. A este fenómeno se le conoce como amor de madre. Por ejemplo, las madres admiran mucho que te sepas una pregunta de los concursos de la tele. Es verdad. Que enseguida empieza, ¿te podías presentar? Si tú sabes más que ese, que no se sabe ni una, que no te sabe. Claro, por eso hay tantos zopencos que van a los concursos de la tele y aciertan solo una. Lo mismo que en casa. Claro, eso es verdad. Los que viven con su madre van a estos concursos. Sí. Los otros van a allá tú. Sí, porque los que viven en pareja, la mujer siempre les desprecia y les desprestigia. Las madres también me he dado cuenta que admiran mucho que tengas vozarrón. Sí. Que tengas vozarrón. Le encanta decir que cuando llaman a casa te confunden con tu padre. Verdad, ¿eh? ¡Qué obsesión! Y que cuando can... Sí, eso les encanta. Vozarrón. No necesita ni micrófono. Estoy seguro que la madre de Darth Vader decía, no, si mi hijo tendrá un imperio del mar, pero tiene un vozarrón. ¡Hombre! No, lo que no me gusta es que vaya siempre de negro. Le voy a tirar todas las capas negras. A las madres también les admira mucho que sepas encender el ordenador. Sí. Que se te queda mirando con un brillo en los ojos. Y ya como cambies el cartucho de la impresora, empieza, bueno, mi hijo sí que sabe de informática. O no, cualquier problema que tengas de informática, él te lo dice. Llámale. ¿Cómo estará la madre de Bill Gates? Sí, sí. El amor de madre es el que hace que solo ellas admiren cosas que nadie admira. Por ejemplo, que nades con estilo. Sí. Que es una cosa que la mayoría... Que como ellas se mojan más o menos hasta la cintura... Sí, está muy cargado. Por el y entonces cuando te ven nada empiezan... ¡Tarzán! ¡Tarzán! ¡Tírate a bomba como Tarzán! ¡Qué planchazo más bonito! También te admiran que aparques enseguida. Si aparcas rápido, enseguida te compara con tu cuñado. Dices, uy, qué bien aparcas, hijo. Parece que ella nació con un volante en las manos. El marido de tu hermana se tiene una hora aparcando. Un día se va a romper el cuello de la fuerza que hace con la lengua afuera, ¿eh? Con la lengua... Y además aparca un kilómetro de la acera. No como tú, que lo has dejado encima. Bueno, es que de todas maneras esto sí hay que decirlo. A tu madre le encanta que tú le ganes a tu cuñado en todo. Y no pierda ocasión, ¿eh? Pues sí. Y es que, vamos, esto está sacado de una conversación real. Y digo, Paco de las sandías solo se come lo rojo. Oye, que le da un mordisco y se deja toda la raja. Yo creo que es porque el médico lo sacó con forces antes de tiempo. Y como estornudó a la mitad, lo retorció un poco. Bueno, pero buen chico, ¿eh? Un poco tonto. Y yo le quiero mucho, ¿eh? Si no fuera tan parado. Si no fuera tan parado, sería hasta simpático, ¿eh? Pero a mí que no me lo toquen, ¿eh? Yo le llamo el sin sustancia. Pero con cariño, ¿eh? Ahora, mierda en el coche, toda la que quieras. Toda la que quieras. Lo mejor que huele del coche, el cenicero. Pero es una bellísima persona, ¿eh? Y no tiene nada que ver con que sea guarro, ¿eh? Guarro y serio. Que no le verás reírse. Ahora sí. Si es capaz de aguantar a tu hermana, también te digo yo. Ay, Renata. Eso siempre, que no falte. Las madres admiran tanto las cosas que no son admirables que hasta les parece guay que hayas probado las drogas pero que no te hayan gustado. Sí, eso es lo que más admira. No, dices, yo sé que las ha probado, pero a él no le gustan, no las toma. Se fuma los porros sin ganas. Que te traga el humo. Era un asco esta... Es por los amigos. Sí. Estoy seguro, esto lo dijo hasta la madre de Mick Jagger. Estoy seguro que... Que por muchas vueltas que le des, hormiguita, nadie en el mundo nunca te querrá como tu madre. Nadie. No somos nadie. ¡Ay, mamá! Listen as your day unfolds, challenge what the future holds, try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears, go ahead, release your fears, stand up and be counted, don't be ashamed to cry. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said, read the books your father read. Try to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you, others take a different view. My, oh my, los éxitos de los 70, 80 y 90. Son las 8 y 21, hormiguita. Quédate con nosotros, lo pasaremos bien. Hoy viene el ministro Caldera, ¿eh? ¡Qué alegría, eh! ¡Rey Caldera! ¿Cuánto tiempo? Ay, con la que tiene montada. Saca tiempo ese hombre. Ay, que está en el candelabro. ¡Ministro! Que parece un ministro. Sí, señor Caldera. Hablaremos con él de los inmigrantes. Que siguen llegando los inmigrantes todos los días. Por tierra, mar y aire. Van a empezar a salir hasta por los conductos de aire acondicionado. En fin. El gobierno ha recibido críticas de todas partes y por eso y porque se acercan las elecciones autonómicas. Y el PSOE ha dicho que va a endurecer su política de inmigración, que no va a haber más regularizaciones masivas, a los que pillan los están devolviendo esposados. ¿Qué pasa con los que no pillan? Con los menores. En fin, mientras los sindicatos y los empresarios dicen que sí que hace falta mano de obra, por otro lado dicen que no. Este es el rap de Se acabó el talante con el inmigrante. Al gobierno, tanto inmigrante, le ha cambiado mucho el talante. María Teresa se ha puesto farruca, ni cayuco, ni cayucas. Pepina Caldera le ha regañado, el efecto llamada se ha terminado. Deja de llamar a tanto inmigrante y déjate el flequillo que llevabas antes. Ni talante, ni talanta, ni inmigrante, ni inmigranta. Ya se acerca la campaña electoral, vayan saliendo para el Senegal. Al inmigrante que viene a España no le da tiempo ni a tomarse una caña. En un avión los echan de aquí sin darles tiempo de ir al duty free. El inmigrante vuela esposado con un policía a cada lado. Como los polis son tan majillos, les preguntan ventana o pasillo. Ni talante, ni talanta, ni inmigrante, ni inmigranta. Ya se acerca la campaña electoral, vayan saliendo para Senegal. Ha dicho Pepín, aquí no hay trabajo, ni en la construcción, ni cogiendo ajos. Y dice el empresario con retintín, pues que al andamio se suba Pepín. Es que Pepín no se da cuenta de que inmigrante es su asistenta. Y tú, Caldera, cuando seas abuelito, querrás que te cuide una de Quito. Ni talante, ni talanta, ni inmigrante, ni inmigranta. Ya se acerca la campaña electoral, vayan saliendo para Senegal. Seguirán llegando porque tienen hambre y las mafias les chuparán la sangre. A ellas les pondrán a hacer la carrera y a ellos a vender CDDs en la acera. Vienen en cayuco buscando el paraíso y luego viven 20 en un piso. Si los cogen, los devuelven a la aldea, se pierden el final de Bea la Fea. Ni talante, ni talanta, ni inmigrante, ni inmigranta. Ya se acerca la campaña electoral, vayan saliendo para Senegal. Al inmigrante que viene a España no le da tiempo a tomarse una caña. En un avión los echan de aquí sin darles tiempo a ir a duty free. Ni talante, ni talanta, ni inmigrante, ni inmigranta. Ya se acerca la campaña electoral, vayan saliendo para Senegal. Pepín Blanco no se da cuenta de que inmigrante es su asistenta. Y a Caldera cuando sea abuelito le paseará una de Quito. Ni talante, ni talanta, ni inmigrante, ni inmigranta. Ya se acerca la campaña electoral, vayan saliendo para Senegal. Hace tiempo que no... Querida, esa nuestra. Venga, venga. Un poquito. ¿Vamos? De rap del bueno, vámonos. Something shady, you sound the real city. Sing a wanna sing shady, you jump to wanna take. The one the real city, shake it. Please stand up, please stand up, please stand up. Something shady, you sound the real city. Sing a wanna sing shady, you jump to wanna take. The one the real city, shake it. Please stand up, please stand up, please stand up. Lo podemos hacer sin música, solo con los sonidos de Juanito. Cause I'm swing shady, you sound the real shady. If you wanna swing shady, you just do wanna tell it. So when they wanna see you. No puedo ya con esto. I'm swing shady, you sound the real shady. All you other swing shadies are just imitating. So want the real swing shady, please stand up. Please stand up. Please stand up, cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadies are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Tengo noticia importante. El domingo 24. Este domingo, perdona, Pablo. Este domingo 24 en 4. ¡Ay, Dios mío! Está todo manga por hombro. Debuta el hormiguero. Debuta. Yeah. Ven al hormiguero, ven. Pase lo que pase, te haremos sentir bien. Sí. ¿A qué hora? El domingo 24 en 4 a las 4 y cuarto. Todo cuadra. Debutará el hormiguero. Tenemos cosas. Tenemos cosas para aburrir, sí, para divertir. Está todo destrozado. Hay que hacer todavía la grada. Está... los focos hay que barrer, hay los fusibles rotos. Me han dicho que tu mesa tiene agujeros. ¿Tiene agujeros? La mesa tiene agujeros. Dentro de los agujeros hay algunas cosas. Hay gente debajo de la mesa y no es Mónica Lewinsky. Madre mía. Y debajo de la mesa huele a choto. Madre mía. Huele a hormiga. A choto me refiero a vaca, no me pongas a sacar. Claro, tú eres más vaca. Pensado. El hormiguero, el próximo domingo en 4 a las 4 y cuarto. Te espero. Principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? En Air Hostess hacemos tu sueño realidad. Hazte azafata de vuelo en Air Hostess. Air Hostess, bolsa de trabajo garantizada por escrito. Air Hostess, calle Torreiro 13, sexto B. Air Hostess te enseña volando. Diversión, espectáculo, emoción. Si te gusta el fútbol, te gusta Localia Televisión. Todos los domingos te ofrecemos el mejor partido de la División de Plata del fútbol español. 90 minutos de buen fútbol, de buena televisión, totalmente gratis. Este domingo a las 5 y media de la tarde, Valladolid, Polideportivo Ejido. Si aún no nos ves, llámanos 902-2555-55. Localia Televisión. De Alamustia. Hola, Testan. No ha hecho nada más que empezar la temporada y ya estoy hasta el gorro de cabello. ¿Qué? Eso no me lo dices a mí en la calle. ¿Que no? ¡Mira! ¡Estoy hasta el gorro de cabello! ¡Maldita sea Alamustia! ¡Defiéndete! ¡No! ¡Todos los italianos sois iguales! ¡Todos los de Alamustia sois gilipollas! ¡Muere! Bueno, son las 8:31 y no retiro lo de Capello. Cuando se levanta el sol, se levantan las hormiguitas, no se ve nadie. Vamos. Ponle buena cara al tiempo, hoy va a hacer calorazo, me lo veo venir y lo va a contar Marrón. Sí, va a hacer calorazo, sí, pero os lo voy a contar con un poco de tiempo poético, Pablo, porque la poesía está de moda últimamente. Además, se acaba de estrenar en Madrid El cartero y Pablo Neruda. Una preciosa historia en la que Neruda, el poeta, enseña a usar la poesía para ligar a un cartero que esta vez está interpretado, agárrate el bazo, por Miguel Ángel Muñoz, uno de los de UPA Dance. Sí. A mí me da confianza. Si ya recitaba sin querer cuando tenía que cantar, ahora que tiene que recitar, lo mismo se pone a cantar sin querer. Solo le falta que de Neruda haga Alberto Comesaña. Eso ya sería el culmen del humor. Así que vamos a hacer el tiempo poético y para ello una pequeña base poética baldí. Sigue el tiempo muy tranquilo. No hay cambios en este día, igual que si el golosina se lava la cara con lejía. En el Cantábrico algunas nubes, pero van a pirarse en breve, como le pasaría a Calista Flojar en la pasarela Cibeles. En el resto, bien desolazo, y tú estarás, como es gratis, más contento que la Martirio disfrazada de Matrix. El viento sopla en el nordeste, también está en Canarias hoy. Es más inquieto que Michael Douglas en la mansión de Playboy. Y en cuanto a las temperaturas, por el sur calor a pares, que va a ser más intenso que el insomnio de Pepe Rubiales. Ahí lo sabemos. El tiempo de Marrón. Marrón. Guapo. ¿Tienes que pagar este mes el seguro del coche? Llama ya a Línea Directa. Pagarás menos por tu seguro y tendrás el mejor servicio con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día, entre otros muchos servicios. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este top era divino y a un precio... Hola, gente. Perdón. Es que vi este maxi pool de Green Coast por 17,90 y tenía que comprármelo. Entré, Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte, es yo... Es que el estilo militar de Green Coast mola un montón. Y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90 euros. Ah, chicos, lo sabemos. Es Green Coast. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? Te lo llevas. Green Coast. Solo en la planta joven del Corte Inglés. No somos nadie. En N80. Con Pablo Motos. Y 33, las 8. La guerra contra el tabaco sigue su curso. Lo último han sido las declaraciones de la ministra de Sanidad, Elena Salgado, en las que animaba a los consumidores a chivarse. A chivarse de aquellos sitios que no cumplen la normativa de humos. Bueno, vamos a ver qué pasa. El tiburón Fernando Domingo ha llamado a Sanidad para chivarse. Hola. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, dígame. Yo llamaba porque me he hecho eco de una noticia que dice que la ministra de Sanidad animaba a los consumidores a que se chivaran para los lugares donde había humos. Sí. Y quisiera saber si ustedes dan algún tipo de recompensa o algo. Eso lo lleva el ministerio. Mire, nosotros solamente llevamos las cosas de la delegación de la delegación de Castilla-La Mancha. Claro, como esto de la es Junta. De la Junta, sí, sí. Pero es que, bueno, mira, resulta, se lo voy a contar. Resulta sí, que mi cuñada tiene un bar y allí fuman como toperas. Y se ve que no lo tiene regulado. Sí. ¿Y qué pasa con el verano, con la tanta gente? Pues a mí me ha tocado quedarme con mi suegra 3 meses. Y ahora que empieza septiembre, que le tocaba a ella, dice que me la tenga yo porque tiene que llevar a los chiquillos al colegio y todo. Mire. Entonces yo he pensado, digo, la denuncio, cierran el bar y que se queda con mi suegra. Disculpe, pues mire, le voy a facilitar el número de sanidad del ministerio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues voy a llamar ahí a ver si me dan algún tipo de solución. Porque vamos a ver, mira, yo resulta que mi suegra con mi suegra no me llevo mal, pero mi cuñada tiene un morro enorme, que no se la quiere quedar, llevo ya 4 meses con ella. Y yo ya no puedo más, porque una tiene sus cosas, tiene sus amigas y tiene que atender a sus amistades. Claro. Claro. Entonces, pues, que a mí mi cuñada me cae fatal. Así que yo con esto le cierro el bar y así se la queda ella. Vale. Porque ustedes no se la quedarían una temporada. Pues no, lo siento mucho, pero tengo trabajo y no. A prueba. Vale. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio. Con Pablo Motos. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901-2022-60. Vamos con, estamos aquí viendo algunas fotografías de la moda de Agatha Ruiz de la Prada, lo que todos los hombres estábamos esperando, los calzoncillos de papel albal. Ya era hora, con gafas gigantes, calzoncillos y gafas. Sony y así durarían más tiempo limpios. Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Société Générale, te ofrece el zumito de periódicos. Bueno, vamos a ver cómo podemos explicar esto. Resulta que mandamos tropas al extranjero y resulta que la ONU, los cascos azules, tienen problemas de solares. Y es que todo al final gira en torno al solar, al ladrillo, a roca y a todos los de Marbella. Fijaos, esta es una historia que viene en la ABC. Problemas de falta de suelo podrían retrasar el envío de nuevos cascos azules al Líbano. Hay problemas de solares, no hay allí sitio para mandar los soldados. Bueno. Los españoles ya lo tenemos resuelto. Somos de los poquitos que tenemos el tema claro, hemos encontrado un solar, y es que no cabe duda de que la cultura del solar en España es que está la que salta. Los italianos todavía están buscando sitio, y de hecho incluso los rusos tienen problemas. Sin embargo, nosotros hemos llegado allí, hemos encontrado un solar rápido, estamos ya instalados, estamos ya de rebaja. ¡Qué ojo! Ahora, hay que decir que el nivel intelectual de nuestros soldados no está a nuestra altura. Fijaos, Rusia mandará 400 ingenieros. 400 ingenieros que les sobran en Rusia para mandarlos para allá. ¿Están los ingenieros allí? Bueno, no sé, la verdad es que o hay mucho ingeniero o no es lo mismo en ruso ser ingeniero que aquí. Claro, que aquí hay otra forma de ser ingeniero. Por ejemplo, ingeniero de finanzas, lo llaman ingeniería económica. Aquí eso se va muy bien, ese asunto. Eso se nos da muy bien también. Otro asunto que me llama la atención es el tema del pene, porque el tema del pene da mucho de sí. Resulta que a un hombre en China le trasplantaron un pene. Tuvo un accidente y se le quedó un pene de un centímetro. El hombre estaba que no salía de sí porque no podía ni siquiera hacer pis. Sí. Y claro, la cosa les llevó a hacer un trasplante. Buscaron por allí un donante y encontraron uno, le pusieron el pene a este hombre, pero que resulta que la cosa salió bien. Normalmente producen rechazo, pero en este caso salió divinamente. Y a los pocos días este hombre ya hacía pis divinamente, pero claro, empezó a tener problemas porque no lo reconocía como suyo. ¿Y la mujer lo reconocía? Tampoco. Entonces no lo reconocía y que me lo quiten. Y se lo han tenido que quitar. Ay, pobre. Tú fíjate qué cosa más triste por no reconocer un pene como suyo. ¿Llevaríais un pene que no fuera vuestro, que fuera ajeno? Es que el tío le dio por pensar, ¿dónde habrá estado este? ¿Qué habrá visto? Claro. ¿Qué paisajes habrá contemplado? Claro. ¿Dónde habrás entrado? ¿En qué sitios remotos habrá...? ¿En qué cuevas habrás trabajado? ¿En qué oscuridades? Pues eso, entonces el otro hombre... pene, no hace falta decirlo, pero a lo mejor sí. El otro era un pene de un muerto. Claro, claro, claro, un señor que tenía muerte cerebral. Pero bueno, así está el paño. Más... Y es que las cosas son así. La verdad es que hay otras veces que, sin embargo, la promiscuidad da aspectos positivos. Por ejemplo, un estudio clínico ha demostrado que el semen de algunas especies promiscuas mejora de calidad. Y es que parece que la promiscuidad pues abre caminos. La verdad es que no veo qué relación pueda haber, pero bueno, aquellos que queráis tener semen de más calidad, caminos, a lo mejor sí. La promiscuidad es un buen método. La competitividad. Claro. No, eso no es en este caso competencia, sino que al cambiar de territorio, claro, parece que el semen como que mejora. Bueno, pues si te pillan poniendo los cuernos, ya sabes, cariño, lo hago por la estoy calidad. Estoy mejorando el semen. Claro. Estoy enriqueciendo y cociendo. Pero otros asuntos nos llaman la atención. Por ejemplo, viene para mañana, Pablo, y para pasado, en el noroeste de España, un aumento de los vientos bastante potente. Vamos a llegar a los 120 kilómetros por hora en Galicia, Asturias y la zona. 120 kilómetros. Parece que hay una especie de tifón o coletazo en el Atlántico que nos manda por un lado la parte positiva, que son las nubes, pero con las nubes viene un ventarrón así que fuerte. O sea que la gente que utilice peluquín en esas zonas de España, por favor, poneos la gomita por debajo de la barba, lo que llamamos barbuquejo, porque si no el peluquín puede llegar a terrenos estratosféricos. Y si vivís en un lugar como por ejemplo Madrid, que está lleno de obras y de andamios por todas partes, no salgáis. Cuidadín. Por cierto, hablando de obras, hay un estudio que ha dicho y ha demostrado algo que todos sabíamos, y es que las obras producen estrés. Vaya. Sí, parece ser que es un estudio que dice que las obras causan estrés en un 70% de los automovilistas. Pero yo, como siempre miro a donde no hay que mirar, pienso en el 30% a los cuales no les produce estrés. Hay un 30% de posibles corredores del París-Dakar en Madrid. Hombre, unos gallardos y los jubilados que están viendo las obras. No, déjate de jubilado. Mira, viene aquí unas declaraciones de una mujer que dice, al principio giraba la la llave y ya me ponía de mal humor. Pero luego te vas haciendo. Claro, qué remedio. Así empezó Carlos Sainz, ¿ves? España será una potencia dentro de poco. Por cierto, otro asunto interesante que viene es una jugadora española que juega en la NBA de baloncesto, que ayer se pasó. Hizo 39 puntos, metió a España en cuartos de final, se llama Amaya Valdemoro, y metió 39 puntos. Está España en el baloncesto, que está que se sale, sí. Masculino y femenino. Es impresionante. Me imagino que, es que esta es una historia que tiene que ver ya con el, la mejor alimentación. Los españoles comen más, mejor, y entonces son más altos. Pero los del fútbol comen peor, ¿no? Los de la selección. Es que les pesa más otras partes que llevan, sí, entre las piernas, entonces despegan menos, ¿sabes? Vale. Otro asunto que viene por aquí es la acupuntura como método para luchar contra el dolor de espalda. Esto podía ser una milonga, pero en la página 41 del País lo dan ya como científico. Parece ser que la British Medical Journal ha hecho un informe que dice que efectivamente la acupuntura es eficaz y más económica que otros sistemas. Bueno. Así que, bueno, ahí lo dejo por alguno que tenga este tipo de problemas. Pero según, ¿no?, les da, igual te dicen que sí, que te dicen que no. Yo, en este caso, cito fuentes del British Medical Journal. Claro, pero tú eres muy del British. Yo pero... todo lo que digan estos me lo creo. Claro, pero al final siempre se queda uno ahí en la frontera de, ¿es verdad? ¿Sabes? O es un, hay esa lucha de intereses de que es que, claro, si la gente empieza a hacerse acupuntura, deja de tomar las pastillas, entonces no sé quién. Pues Pablo, si tienes dolor de espalda y quieres probar y te encuentras mejor, yo creo que ese es el mejor estudio. Si tienes dolor de espalda, lo pruebas todo, ¿eh? Ya te digo. Haz lo que el hombre ese con el erizo. Otro asunto que viene por aquí es que los expertos aseguran que el mejillón cebra invadirá los ríos de toda España. ¿Qué dice? Esto es una cosa agorera, pero hay que decirlo. La verdad es que el mejillón cebra no es comestible y tampoco es verdad que sea capaz de ser perseguido por leones. O sea, de momento el león no ataca al mejillón cebra. O sea que, como no le dé por comerlo al lince ibérico, Pablo, esto no tiene remedio. Ahora, si el lince ibérico se pone a comer mejillón cebra... Gastar entonces... con el lince, Juan. ¿Qué burga lleva? No, podíamos matar ¿qué burga dos lleva con el lince ibérico? Dos pájaros un tiro. Es que se reproducen con una promiscuidad. No, esto es... ha sido el zumo de periódicos. Y si quieres saber todo sobre fondos de inversión, llama al especialista. Llama a Self Trade Bank al 902... 88 88 88, o entra en selftrade.es. Hola, quería informarme sobre fondos de inversión. Muy bien. Supongo que en este banco cuidarán mis ahorros. ¿Cuidar? ¿No le parece que su dinero ya es mayorcito para cuidarse solo? Ya está bien de estar pegado a las faldas de mamaita, ¿no? Aquí no cuidamos al dinero, le enseñamos a valerse por sí mismo. Mejor trae tu inversión a Self Trade Bank. Somos especialistas en el cuidado intensivo de tus fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. Y pasamos a un tema de rabiosa actualidad. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. ¿Y el postre de la casa que tiene? Uy, pues eso lleva dos plátanos flambeados acompañado por tres bolas de helados, todo cubierto de nata chantilly y topping de chocolate, lo que es el típico pijama. Pues el mío que está al aire. Señorita, es que esto no es Renault Ocasión. Llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros y una financiación excepcional. Renault Ocasión, porque tú es que lo quieres todo. Consejos que no dan las madres. Jóvenes que vivís en un pisito de soltero, de vez en cuando podéis comprar una esponja y reponer la que tenéis ya vieja. Sí, por favor, que la tenéis que parece una valleta de cocina con pelos, ya. Era un asco eso. Eres por dentro. Y recuerda, joven soltero, la clave para no tener que hacer la cama es acostumbrarse a dormir sin sábanas. El entrenamiento es duro, pero luego está llena de ventajas, ¿eh? También puedes comer sin platos, por ejemplo. Es fácil. Si te acostumbras, lo consigues. Todas las mañanas. No somos nadie. En M80 Radio. Con Pablo Motos. Con Pablo Motos. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair. In USA. say. Los éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Esto es una música minúscula? ¿Mola? Sí. Sí, mucho. Es nuevo, también. Y los instrumentos que se usan no son los convencionales. Todo aquello que tienes alrededor puede ser música si sabes cómo tocarlo. Y en eso consiste, Herrera, el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Por tercer año consecutivo, sin precedentes en la historia de la música, No Somos Nadie convoca a esta especie de festival o alarde del timbre. No del sonido cualquiera, sino del timbre. Es decir, los instrumentos tienen evidentemente un sonido, pero cada uno tiene una característica, un color, lo que dicen coloratura. Y esa coloratura es lo que distingue un saxofón de un pandero. Y entonces el que se fija en el timbre tiene posibilidades de descubrir que los objetos, cualquier objeto, emite sonido. Por ejemplo, esto que tengo yo en la mano es una pierna de jubilado. Y veis que tiene un sonido completamente diferente a, por ejemplo, esto. Que eso es, naturalmente, el rabo de una serpiente de cascabel. Entonces, evidentemente, si nosotros aprovechamos estos timbres, podemos componer cosas como esta de Chifugo. Oye, figura, Alex Tobías hará un taller, que estoy viendo los talleres, claro. Va a hacer un taller de percusión africana. Ciertamente, Alex Tobías es uno de los componentes de Taktekete, es un chico rubio, pelotazo, alto, parece pelotazo. El general Kusta. Ajá. Y este hombre, pues, está especializado en los tambores sabar, que son tambores de zona norte de Senegal, tambores que se ven con el tronco de un árbol y que se percuten con una mano, con la mano izquierda, y una baqueta larga. ¿Sí? Estos tambores no son muy abundantes. En España el más conocido es el djembe, que es el que toca pues de todo el mundo, hasta Mauricio el Tuerto. Sí. El djembe, porque como es grande, no falla. Muy bueno. Pero muy el sabar bueno. Es más difícil. Ajá. Todas estas bestialidades y algunas más, vaya a poder disfrutarlas a partir del día 6 de octubre en el Festival Mundial de la Música. El lenguaje de los tambores. El lenguaje de los tambores. Cierto. Que en África sirve desde para orientarse, para contar cuentos, y sobre todo si alguien se pierde gracias a los tambores, desde niños les enseñan el camino, atención, porque es un lenguaje. Y es un teléfono móvil. Es un teléfono móvil bastante... Claro. Que no, no, hablan el Wolof, que es el idioma de Senegal, se habla con tambores. Ajá. El tambor es el corazón del tercer mundo, siempre lo digo. Ventaja, que no se le acaba la batería. Nunca. Las músicas minúsculas patrocinadas por Ecovidrio. Y ahora... Pensamientos Más de 2.000 personas han tenido que acudir al médico este verano por la picadura de la mosca negra. No sé por qué la llaman así, porque las moscas normalmente son, no sé cómo decirlo, de color, para que no me llamen racista. De color. La plaga de esta mosca se ha dado en la zona del Ebro, donde los afectados por la picadura han sufrido grandes inflamaciones locales, a menudo sangrantes y con considerables edemas. Creo que los que pedían el trasvase del Ebro se lo están pensando. En fin, a todos nos han picado bichos, menos al cigala, que con esa piel no hay quien la atraviese. Ahí es imposible, ¿no? Pero hoy, en los pensamientos paralelos y paralelas, queremos que nos contéis vuestras historias de picaduras. A ver si encontramos picaduras chulas. ¿Te picó un escorpión y te gustó porque eres escorpio y tienes mucho carácter? A pesar de que te pusisteUtán, ¿te picó un pelícano y te abrió la cabeza? ¿Te picó una abeja asesina de África, pero como te pilló en el callo ese gordote que tienes en el pie y te enteraste? 905 11 80 80. Llámanos. Tus picaduras. A mí me picaron una vez 80 mosquitos solamente en las piernas por dormir en un campo de naranjos. Y me envenené. Es verdad que en el campo de naranjos. Me envenené. No pican los mosquitos. No, leches. Pues me envenené y me tuvieron que dar no sé cuántas digo cosas. Digo yo que no pican. Qué historia tan bonita. Sí, pues a mí me picó un bicho este verano en el Caribe. y se me quita el granito y al poco tiempo me vuelve a salir el mismo grano. Está dentro. Dentro de unos años te saldrán gusanos por los ojos. Está lo sabes, el bicho, ¿no? Dentro. Laura, te ha urbanizado pues ahí. Se me cura y se me reproduce. ¡Pablo! Hola, buenos días. Adelante. Pues mi picadura fue una abeja. ¿Una abeja? Una abeja, pero en un sitio que no os pensáis. ¿Cuál? Pues estaba en un camping, pues me voy hacia un árbol, meo, y ya había una avispa. Uy, joder, esta avispa. Y cuando menos me la cuido, me la veo que la tengo en la punta del aparato reproductivo. Y me picó. No. Sí, me picó. No. Sí. Me se hizo. Boah. ¿Se te hinchó? ¿Nunca me has visto tan gorda? No, tan contento, ¿eh? ¿Y duele? ¿Cómo definirías el dolor, Pablo? Pues el dolor es como si te pegara una patada. Sí. Pues peor. ¿Y no te hiciste una foto para tenerla como nunca? No estaba para hacerme fotos. No. Pero oye, si estabas haciendo pis, el amoníaco del pis suaviza ese dolor. Sí, suaviza. No le dijiste a nadie que te meara encima. Bueno. Laura, por favor, no sé. Es que llegamos a un nivel a veces. María, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Pues nada, mi historia pasó que nos fuimos un día todos los amigos al campo. Y bueno, pues yo, a mí me daban miedo las avispas y un amigo me dijo, pues pasa tú delante y así, pues, por si pasa cualquier cosa, pues estoy yo detrás, que soy más grande que tú. Muy bueno. Y bueno, pues pasé yo delante y le picaron tantas avispas a él que nos tuvimos que ir corriendo al hospital porque era alérgico. Bueno, una historia que tuvimos que... La atorraya no la pudimos hacer. Claro, qué pena. La atorraya se fastidió. Él casi se muere, porque es alérgico, pero la atorraya se fastidió. El cortarrollos. Igual que Macaulay Culkin en Michael, que al final se muere por la picadura de las abejas. Es verdad. No quiero contar el final de la película, pero... Bueno, ahí, por ahí va, por ahí va. Al final se quedó atorrado. Francisco. Buenos días. Hola, cuéntanos. Oye, mira, vamos a ver, yo tenía 12 o 13 añitos y en mi pueblo Peralero de Tajuña, pues una avispa en el subterráneo, la clásica de broma de íbamos a chinchar a las avispas, me caí de cabeza, me picaron todas las avispas de la cabeza, me tuvieron que llevar mis padres al hospital a que me sacaran el veneno, que me moría, bueno, increíble. Pobrecito, era pequeño. Claro. Y se emociona. Pues entonces le sube el pavo, normal. Movía la cabeza como si fuera Fernando Alonso. Claro. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Mira, enhorabuena por el programa. ¿Vale? Gracias. Te cuento. Vale, yo estaba en mi pueblo cuando veraneaba de pequeño. Nada, lo típico, jugando al fútbol, pues pisaron un avispero y nada, me picaron dos o tres. Hey. La reacción fue normal, pero claro, me picó una en el morro. ¿En el morro? Sí. Pero bueno, normal. Cuando voy subiendo para el pueblo, porque era en el campo de fútbol, me ve una abuela y dice, muchacho, ¿qué te ha pasado? No sé qué. Y el caso es que me dice, bueno, acabo de leer en una revista que la leche de huevo es buena. Me cago en 10. Una leche. A las 2 horas lleva el morro infinitamente más gordo. ¿Leche de higo? Leche de higo. Por favor, no la probéis. Pero si la leche de higo es... La leche de higo lo que hace es que te salgan las pupas esas, claro, en el labio. Claro. Esa abuela a lo mejor no te quería tan bien. Vaya remedio de la abuela. La abuela leyó que la leche de higo es mala para el labio. Eso es lo que leyó la abuela. La abuela leyó mal. Lucas. Buenos días. Hola, Lucas, adelante. ¿No me preguntas por Dani hoy o por Andy? Claro, ¿qué tal Andy? Sí, Lucas. Siempre lo haces. Vale. Oye. Hoy no. Oye, que a mi cuñado íbamos en moto y de repente le veo que delante de mí a unos 50 metros se pone de pie en la moto. Iba con un pantalón corto. Sí. Y yo enseguida me imaginé que algo pasaba. Y paro al lado de él, claro, y le digo, ¿qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Dice, no te lo vas a creer, se ha metido una avispa por la pernera del pantalón y ahora mismo me está picando en la punta del esto. Digo, no me jodas. Dice, sí. Sale el tío corriendo, suelta la moto... Y ya la había picado. Oye, van todas al mismo sitio, ¿no? Sí. Aguijón. Oye, contra aguijón. Hombre, ¿sabes qué pasa? Que llevando un pantalón corto tiene pocas escapatorias. Claro. Van a parar ahí. Claro, qué lista. Pero tiene que ser por algo por lo que van ahí. Algo huelen. Pues yo no se la vi, pero se le debió poner como una botella de Coca-Cola de 2 litros, ¿sabes? Bueno. ¡Luca! ¡Luca! ¿Qué? ¡Saludos a Andy! ¡Hasta luego, Lucas! Y Ismael. Ismael, ¿dónde te picó a ti la avispa? Hola, buenos días. Lo mío es una historia un poco parecida, pero un poco más entretenida, porque me picó una avispa también en la espalda. Yo iba también en la moto con mi mujer, y el problema era que yo llevaba un mono de cuero. Y empezó por el cuello, continuó por el omóplato, bajó al riñón, y claro, el mono, como sabéis, es de una pieza completa, y ya me vi yo en el apuro. Por más que le decía a mi mujer que me diese golpes en la espalda para ver si la mataba, me tocó parar, bajarme de la moto, irme corriendo monte arriba, porque además me había pegado el último baño en el pantanito de San Juan y no llevaba ropa interior. Muy bien. Y entonces en la cuneta pues me tocó hacer lo propio. ¿Qué es lo propio? Pues quitarme absolutamente todo, dejar llevaba el mono a rastras, y por dentro de las botas, el pantalón. Y se busco a Jax. Bueno, allí se inventó lo de salir corriendo por el campo de fútbol desnudo. Luego se puso de moda. Pensamientos paralelos y paralelas. De yoga y estudio de pilates Surya Veda. Se imparten clases de yoga para principiantes, yoga para niños, yoga para embarazadas, yoga para ti y tu bebé. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche y sábados por la mañana. Magistrado Manuel Arquime 26 bajo, zona Juan Flores, www.suriaveda.com. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. ¡Silencio! Para ver buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil, por pedidos superiores a 18 euros, te regalamos las películas Ray, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Un vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. Este a la basura. Y este también. Y este. Pero chica, ¿qué ruido es ese? Es mi marido. Siempre que pierden el partido le da por romper los platos. No sabes lo harta que estoy. Tranquila, cada una tiene su cruz. Mira, yo tengo la solución. Todos los domingos el Ideal Gallego te regala una pieza de una vajilla. ¿Ah, sí? ¿Cómo te lo digo? 18 platos para 6 servicios. Planos, soperos, de postre. Además con un diseño alegre y colorista. ¿Con el Ideal Gallego no? Vale, voy a por ella. Ya te contaré. El próximo sábado tiene otra vez partido. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¡Genial! Frente de batalla. ¡Batallón al ataque! Mi general, es que me he quedado sin batería en el móvil. Pero soldado, esto es la guerra. Aquí el móvil no sirve. ¿Qué hora es? Es que como estoy sin móvil, pues la hora no sale. Pero vamos, debe ser la 9. ¿La 9? Sí, el 9 y 1 más o menos. ¡Al ataque! ¡Fuego al 9! Mi general, es que el 9, como es múltiplo de 3, pues tampoco sale. Pues me cago en todos los múltiplos de 3 y en el número pi. aquí comienza ya la tercera hora de No Somos Nadie. Ese tiempo. Bueno, pues viene el panorama más contento que el señor Barragán comprando ropa en Zaratara, Pablo. Y es que hoy seguimos con un tiempo muy tranquilo por todo el país, con tan solo algo de nubosidad en Galicia, Cantabria, País Vasco y los Pirineos, y también en Canarias, pero que no dejarán lluvias como en la jornada de ayer. En el resto tendremos cielos soleados. En cuanto al viento, soplará moderado en la costa catalana, del Levante en el Estrecho y en las cumbres de Canarias, pero mañana va a llegar viento muy fuerte al nordeste de la península, y a las temperaturas les pasará lo que a Pipi Estrada cuando usa pantalones de piquillo, que aquello de punta por todos los lados, sigue subiendo en todas las comunidades, sobre todo en el sur, donde pueden alcanzar de nuevo hoy los 35 grados centígrados. Hoy es martes 19 de septiembre y comenzamos con una noticia de última hora. Un hombre de unos 40 años ha muerto mientras dormía en Guadix, en Granada, por la explosión originada por una acumulación de gas de una bombona de butano. La explosión ha originado un incendio que los bomberos han conseguido sofocar a las 5 de la madrugada. Repito, es una noticia de última hora en el capítulo de sucesos. Luego tenemos los últimos datos sobre inmigración que nos dejan la llegada de unos 200 inmigrantes a las costas de Granada y Almería. La última embarcación llegaba a Motril la última hora de la noche con 66 personas de origen marroquí a bordo. Y mientras tanto, el Ministerio de Asuntos Sociales va a comenzar hoy a negociar con las comunidades autónomas el reparto de los cerca de 500 menores inmigrantes que permanecen en Canarias. Comunidades como Cataluña, Valencia o Madrid, que ya tienen menores bajo su tutela, tendrán que hacer un esfuerzo extra. Eso sí, el ministro Jesús Caldera, que me acaban de decir, por cierto, que ya sube en este, no por las escaleras porque estamos en un séptimo piso, pero que ya... Oye, no, que suba por las escaleras, que es mi deportista. Y nos va a visitar en un instante. Ha dicho que todas las comunidades están dispuestas a acoger. Más noticias. Esta noche se ha producido en Hungría un violento enfrentamiento entre policías y miles de manifestantes que exigían la dimisión del primer ministro. Todo a raíz de una grabación en la que el ministro va y dijo que había estado mintiendo durante un año y medio para ganar las elecciones. No tenemos muchas elecciones porque nos la hemos cargado, no un poco, sino mucho. Ningún otro país europeo ha hecho algo tan estúpido como nosotros. Podemos explicar que hemos mentido a lo largo del último año y medio, dos años. Es tan obvio que lo que hemos dicho no era cierto. Bien, son las 9:03, más noticias. El Vaticano, que continúa su ofensiva diplomática para frenar la polémica creada a partir de las recientes declaraciones del Papa, en las que identificaba al Islam con la violencia. Y atención, porque bueno, pues está todo el mundo a ver si reequilibra un poco y si la cosa no va a mayores, que tiene mala pinta la cosa, para qué negarlo. Y en ese momento el arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez, ha alabado al Papa porque dice que ha sido valiente por denunciar un tema tabú. Creo que es el único líder en Europa que afronta un tema que todos deberíamos afrontar y que todos no se pueden lavar las manos los políticos diciendo, ah, es que ha hecho unas declaraciones polémicas. Me parece que eso es por lo menos cobardía. Hoy también seguimos preocupados por este dato. 1 millón de menores sufre a diario acoso escolar, hasta el punto de que un cuarto de ellos está en situación de riesgo por suicidio. Lo dice un estudio patrocinado por la Universidad de Alcalá. Como muestra, que hay muchas muestras, vamos a escuchar el testimonio de la madre de un acosado. Eso era lo que él más grabado tiene, los insultos y la colleja diaria de toda la fila, según pasaba. Aparte de que haya salido con ojos morados, mandíbulas dislocadas y demás historias, pero vamos, él lo que más grabado tiene es los insultos y el que diariamente el saludo era una collejita de los compañeros. ¿Dónde quedaron los hermanos mayores? Que esto siempre se ha arreglado así. Bueno, es un momento muy chungo y además que puede afectar al resto de la vida de los pobres muchachos y muchachas. Y ahora vamos a intentar alegrarnos un poquito con la Dame Commander. Bueno, Esperanza Aguirre, que siempre que habla nos da alguna alegría. Esta vez ha sido en Cibeles y como está todo este asunto de la masa corporal, que hay que tener por encima del 18%, Esperanza podría haber desfilado, pero es que no quería. Bueno, podría, pero no creo que me eligiera. Podría porque tengo más de 18, es evidente. Mido 1,67 y medio y peso 63. O sea que debo estar por el 22, 23, 23. Muy bien. Eres toda una mujer. Muchas gracias. Y me siento tan feliz. Cuando te estremeces al volcar, todo tu ser. Tienes que... que pagar este mes el seguro del coche? Llama ya a Línea Directa. Pagarás menos por tu seguro y tendrás el mejor servicio con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día, entre otros muchos servicios. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. A mí me dijeron todo lo que tenía que hacer con la empleada de hogar, para no tener ningún problema legal. La verdad es que hacerse de Legalitas es rentable. En Legalitas solucionamos los problemas de verdad. Hágase socio de Legalitas desde solo 78 euros al año. 902-32-32-52. 902-32-32-52. Es curioso. Los 5.000 habitantes de Luque, Córdoba, tienen algo en común con toda la población de Nueva York, Londres o Frankfurt. Quieren conseguir una alta rentabilidad por sus ahorros. ING Direct lo sabe. Y también su más de 1 millón de clientes en España. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60, 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Porque tú es que lo quieres todo, llévate un Megane Grand Tour DCI seminuevo de 100 caballos con climatizador y radio CD por 13.500 euros con 2 años de garantía y una financiación excepcional. Todo en Renault Ocasión. Cacique presenta. Si una noche acabas a 5.000 kilómetros de donde comenzaste, eso solo puede significar una cosa, que esa noche viste al chamán. Esto por lo del otro día. Bienvenido, señor Tony. Esto es un error, yo no soy Tony. ¡Vamos, sube! ¡Le están esperando! Aprovecha las confusiones que se producen en la noche. La Llamada, un cortometraje de Cacique, solo en escuchalallamada.com. Cacique, Rogañejo Superior. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio con Pablo Motos. Llega el zumo de periódicos, Juan. Bueno, hay una frase extraordinaria de la nueva turista espacial, la señora Ansari, que dice: dormiré junto a la escotilla, miraré la tierra y pensaré en cosas muy mías. Me parece muy bien, muy positivo todo esto. Dormir junto a la escotilla, mirar la tierra desde arriba y pensar en cosas muy suyas. Como es multimillonaria, se lo puede permitir. Claro. Le van a hacer chistes matices. Ya veía al resto de la humanidad por encima del hombro, porque esta ya les miraba. Ahora se ha subido más alto todavía para ver la calva de todo el resto de la humanidad. ¡Qué vergüenza! Juan, estás envidioso. ¿Tú no lo estoy? Simplemente que me parece que cuando uno llega tan alto tiene que pensar una frase, hay que contratar un guionista para escribir algo con un poco como de enjundia, hombre. Mira, el espacio bien, pero como en España no se vive en ningún lado. Fíjate tú, por ejemplo, el ministro de Hacienda nuevo. Hacienda investigará la proliferación de billetes de 500 euros en el mercado inmobiliario. Uy, eso. Fíjate qué idea se le habrá ocurrido a él. Habrá subido a la escotilla, habrá dormido junto a su perro dálmata, no sabemos. Pero lo cierto es que esto de que Hacienda investigará la proliferación extraña de billetes de 500 euros no deja de ser una idea curiosa. Porque no se le había ocurrido a nadie. Pues mira, ya era hora, ¿no? Porque parece que se sabía todo, se sabía lo del ladrillo, se sabía lo de los billetes de 500 euros, donde estaban, el resto no vemos ni uno. Por eso es la cosa, que ahora con un poco de retraso parece que los de Hacienda se han enterado. Sin embargo, de otras cosas se enteran rápido, ¿eh? Ya. Es que escaqueas la caca de tu perro y es que te pillan. ¿Qué te iba a decir sobre este asunto para cerrar? ¿A ti te parece que entonces esto va a traer consecuencias gravísimas y se va a acabar todo el asunto? He oído decir que hay un montón de gente que en este momento se le ha cerrado el culo. O sea, vamos, hay incluso dos. Bueno, la corrupción inmobiliaria con este... Me temo que no. Lo damos por esto tan... va a terminar en cuestión de minutos. Vale, vale. Sin embargo, hay gente que no para de comprarse casas. El príncipe Carlos, más conocido como el Orejas, se ha comprado una casa nada menos que en Transilvania. Como sabéis, donde vive Drácula. Digo yo que algo en común tienen estos dos. Las orejas no. No sé. Bueno, la tiene como dos alas de murciélago. No, la oreja no, porque él no podría dormir en un ataúd. Pero puede volar. Se le saldrían las orejas por fuera. No, pero chupar la sangre de los contribuyentes ingleses igual. En fin, hay cosas así raras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo más raro que encontré en el periódico es el campeonato del mundo de bádminton. ¿Ah? Ese deporte que se juega con un zurullo de plumas. Bueno, pues esto que dice aquí, que disparan las pelotas a 300 kilómetros por hora con esas raquetitas. Algo tienen que decir. Sí, pero me parece extraño. Fíjate, esto pesa entre 4 y 5 gramos, este zurullo de plumas, ¿sí? Y lo hacen con plumas de ganso. ¿Eh? ¿Sí? Ah, pero son de plástico. Los de playa, pero la gente profesional juega con esto de ganso. ¿Sabéis cuánta gente juega al bádminton en España? ¿Cuánta? 40.000. Que parece, ¿y dónde? No sé, yo creo que juegan dentro de las obras del metro. Pues yo no he visto nunca jugar a esto. Claro, tampoco. Ahí no se les cuela. Ahí está el asunto. Son asuntos extraños. Por ejemplo, el Vaticano ahora abre el archivo secreto de Pío XI. ¿Qué no saldrá de ahí? Pero no, que va. Precisamente el que sabe, el que ha estado a cargo de este archivo, dice, no se reescribirá la historia después de leer esto. Y le falta decir, ya me he encargado yo de eliminar los papeles. Claro, al leer el archivo, ¿y qué va a poner ahí? Este hombre ahí, que tuvo tanta relación con Mussolini, ¿no? Tiene una mirada de cantante romántico. Esa mirada extraña, con esas gafitas redondas. Claro, que luego vino Pío XII, que mejoró lo de Pío XI, que no fue poco, ¿sabes? Pero bueno, ahí estamos con estos archivos secretos. Por cierto, ¿por qué le gusta tanto al poder tener archivos secretos? Llamarse Pío. Eso. Lo de Pío ya no se lleva, ¿eh? Pero bueno, lo del archivo secreto sí que se lleva todavía. Fíjate, un estudio alerta de que el 5% de los niños sufre dislexia. Naturalmente, esto no se diagnostica a tiempo, normalmente no se trata y esto genera problemas en la edad adulta. Y la dislexia es una dificultad en el aprendizaje que afecta a veces a los aspectos, digamos, de letras, otras veces a números, se bailan las letras. Hay otro tipo de problemas que son las dislalias, que es que gente que no consigue hablar bien. Pero en cualquier caso son trastornos que para el aprendizaje ponen muy bien. Esto a muchos nos venía muy bien a nosotros. Nos suspendían y dicen, no, es que yo soy disléxico. Juan, ¿eres disléxico? Sí, lo soy, sí. Pero me enteré tarde. Es que en mi época tenía que, eres disléxico, es que te doy dos hostias. Pero no sabía si era con la derecha o con la izquierda. Simetria. Era una cosa como el bádminton. Miriam, buenos días. Buenos días, hormiguitas. Cuéntalo. En M80 Radio hemos preparado un repertorio musical para chuparse los dedos. Tenemos todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Solo tenéis que esperar un poquito para escuchar grandes clásicos como el que os voy a poner ahora mismo. Él es conocido por sus extravagantes trajes, por esas gafitas peculiares y sombreros que saca a escena y también por su talento para tocar el piano. Estoy hablando evidentemente de Elton John. Él, junto a Kiki Dee, nos ofrecía en los 70 este Don't Go Breaking My Heart. Y por cierto, acaba de publicar un nuevo disco que es precisamente una continuación de su aventura musical en los 70 y se llama Captain and the Kid. Aquí os dejo con este clásico de M80 Radio. Conseguir la guía 2006 de la transparencia y las buenas prácticas de las ONGs, con información sobre más de 100 ONGs que desarrollan sus proyectos en España y en otros países. Solicita tu ejemplar gratuito en fundacion@fundacionlealtad.org. M80 Radio colabora con la Fundación Lealtad para que tengas información completa y objetiva. Ya no tienes excusas para no colaborar. Más información en m80radio.com. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Si pusiéramos en fila al más de un millón de clientes que en España obtienen rentabilidad con ING Direct, la fila llegaría hasta Estados Unidos. Y allí tenemos 4 millones de clientes más. Hazte cliente de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Llego tarde. 3 meses viéndonos en la oficina, por fin quedamos y ahora voy y llego tarde. Pero quería ponerme guapa, lo típico que me pongo, no tengo nada. Desde que me llamó ayer Andrés, tengo una cosa aquí en el estómago. Llevo una sonrisa de tonta y voy como flotando a 10 centímetros del suelo. ¿Qué será? ¿Será la ilusión? Como con el cupón de la 11, algo extraño sucede cuando llega a tus manos. Puedes llamarlo como quieras o simplemente ilusión. De lunes a jueves cada día 50 premios de 35.000 euros. Cupón diario de la 11. Llámalo ilusión. So I'm alright. I'm alright. Descubre ya a Madeleine Pegu, la voz más personal del jazz. Everybody's talking at me. Have the perfect world. El nuevo disco de Madeleine Pegu, la sorpresa del año. Hola, yo soy Sergio. Yo soy Fer. Yo soy Juan. Y yo soy Alex y nosotros somos el grupo Maná y nos estás escuchando aquí en No Somos Nadie a través de M80. Maná. Shh, no somos nada. Y me ha puesto una música para recibir al ministro que acaba de llegar, Jesús Caldera, para el que pido un aplauso, por favor. Pones la música de un astrólogo tan falso como el que más. Señor Caldera, bienvenido. Gracias, buenos días. Este señor Escandro es un astrólogo falso, completamente. No se fíe de él, no se fíe de él. Pues a mí me encantan los astrólogos, o sea que... Enseguida vamos con... Y me dejo engañar bastante. No se fíe de él. El ministro Caldera, estaba viendo una cosa, claro, sus competencias, ministro, enseguida haremos la charla normal, ahora tengo que hacer la parte de Jandro, donde va a analizar la actualidad a través de los horóscopos, pero estaba viendo, ministro, que sus competencias son los parados, los inmigrantes, los jubilados, las mujeres maltratadas, los autónomos. ¿Usted está seguro de que Zapatero es amigo suyo? Solo falta que lo mande al Líbano. No, eso no. ¿Sabe? Algunos me dicen, tienes un ministerio que parece un jumbo. Es que es tremendo. Que es un jumbo, ¿no? Ajá. Sí, bueno, pero podemos con todo. Sí. Bueno, hablaremos. Sí. Bueno, si quiere, le voy a... ¿Podemos con todo? Sí. Razonablemente. Con otros 4 años se consigue todo, ¿verdad? por lo menos. Hablaremos de los inmigrantes, después hablaremos de los autónomos, hablaremos de alguna cosilla y luego intentaremos pasar también un buen rato. Yo quiero que usted se vaya hoy con buen sabor de boca, que estoy viendo todos los periódicos. Sí, porque en otros sitios yo creo que no lo pasa muy bien, ¿eh? En el Senado y en el Congreso se lo hacen pasar fatal. Bueno. Sí, bueno. Que le dijo el otro día. Creo que tengo el momento en el que le dijo Ana Pastor una frase de yo estaría orgulloso. Ana Pastor le dijo el otro día, váyase, pues, señor por Caldera. Por eso. ¿Eh? Que es una frase que Andar le dijo al mismísimo Felipe González. Claro. Usted, señor Caldera, está huido, desaparecido, escondido. Váyase, señor Caldera. Váyase, por favor, señor Caldera. Váyase. Es una imitación bien. Bien, es una buena imitación. Es el mejor modo de confirmarle a uno, como ustedes saben, ¿no? Sí. El Pepe no da una, todo lo que pide, obviamente, no sale. Se va a meter con el Pepe. Bueno, lo dejamos en el aperitivo. Y le damos paso a Jandro, un astrólogo tan falso como el que más. Yo pediría un aplauso para Jandro. ¡Bravo, Jandro! Pablo, es que me he puesto nervioso. Yo nunca he estado al lado de un ministro y, Y, jolín, yo es que te admiro mucho. Eres como de la familia en casa, porque cuando estamos comiendo, tú estás ahí en el telediario diciendo cosas. Y está muchas guay gracias. Verte así sin una, bueno, sin un cristal delante. Está guay. Y normalito, ¿verdad? Y yo valoro mucho. ¿Verdad? Yo te valoro mucho. Quiero que lo sepas. Yo valoro mucho lo que has conseguido, porque hoy en día tener trabajo no es fácil y tú lo has conseguido. Y quiero... Y además, me has quitado el trabajo que yo quería. Yo quería ser ministro. Y además de trabajo, porque es el más fácil, ¿eh? Pues nada. Que antes estuvo Zaplana, o sea que no lo digo. Sandro, Sandro. Sí, vamos a ver. Es el segundo día que vienes. Es tu segundo día de trabajo, sí, aquí. ¿Vale? Bueno, ahora tú tienes un trabajo. Vale. El primer día te pusiste a darle golpecitos a Eduardo Noriega ya, hasta conseguir que se cabrease. Hoy has empezado a señalar de una manera muy poco educada al ministro. Dos, le tuteas. Ay, es al verdad. Ministro hasta el... Pero porque tiene el trabajo que yo quería. Además, el trabajo es muy similar, el suyo, porque él trabaja en el gobierno y yo con el horóscopo. Y el gobierno y el horóscopo son prácticamente iguales. Igual. Hay que saber interpretarlos. O sea, entonces, es como... O sea, lo trataría igual que si estuviera Rappel. ¿Sabes? Es el mismo nivel. Además, yo quiero... Me voy a vender. Sé que tengo un trabajo contigo, pero si me sale una cosilla en el gobierno... Yo quiero decirte que yo la temporada pasada fui guionista de Buena Fuente... Y bueno, como en el partido os mola el rollito, pues... Nos mola, que yo lo creo que nos mola. Pues nada, bueno, que no me llevo, ya le está yendo bien. Me llevo una buena impresión, me llevo una buena impresión. Así que bueno, yo voy a hacer el horóscopo del trabajo, sí que, porque te voy a dar un consejo, que es... Que dejes de tutear al ministro. Ah, no se puede. Tú no le has tuteado. Yo le he llamado de usted. Ah, es que eso no me han explicado el protocolo. A usted le caerán mal los Libra, ¿verdad? Porque... No particularmente. Espera, que tengo un chiste para esto. Se lo voy a decir. Lo digo luego porque digo, la luego, persona luego Libra porque... nunca está en el trabajo. Porque no, Libra... No, no. Dios, que lo maten. Que lo maten. No, no. Señor ministro... No es así. Que lo maten. No. Hemos llegado a un nivel de patetismo, Jandro. Bueno, es que me pone nervioso. No puedo tutear a la gente que come conmigo en casa. Pues bueno. El trabajo yo lo valoro mucho, como usted, porque el trabajo es como el sexo. O sea, mola tenerlo, pero 8 horas me parece excesivo al día. Quiero que lo valoren en el Congreso y bueno, que ya lo hablan ustedes y todo eso. Y lo resolvemos, ¿no? Sí. Entonces, yo le voy a dar un consejo que es el siguiente. Cuando vaya ahora al Parlamento o al Pleno, lo que sea, puede leer el horóscopo y en función de eso decir cosas. Y es mucho mejor. Yo, por ejemplo... he preparado el horóscopo del trabajo, está aquí. Entonces, si lo quiere usar hoy en alguna rueda de prensa, puede. Bien, tengo por una, ejemplo, ¿no? Yo, vamos a ello. Yo si fuera usted diría, mi predicción sobre el trabajo esta semana es el siguiente. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, que trabajen mucho. Y Virgo no. ¿Qué? Sí, es que Ronaldo es Virgo y no hay que agobiar al chaval. O sea que, bueno, esa es mi predicción sobre... Es lo que he trabajado esta noche. Bueno, tengo que decir una cosa a los Capricornio, y es que les va a pasar algo muy desagradable. Vale. Simplemente quiero que lo sepan todos los Capricornio. Entonces, lo ponen en el horóscopo de Rappel, que para mí Rappel es un referente, sí, no solo en la forma de vestir, sino también... en el... Increíble. Lo pone. Oye, ¿y cómo vamos los Escorpios? ¿Cómo andamos? ¡Ay, Dios! Pues Escorpio. Es que el señor ministro me está tuteando y me estoy acojonando. Ya que a lo mejor te contrato en el futuro, me aprovecharé ahora para que me des un buen consejo. A ver, no, no. Aquí en Escorpio. Además, para usted he decidido verlo en la revista Super Pop. Para no cagarla. Y va a flipar, sin la S, va a flipar. Dice, amor, no te enrolles con un compi de clase. Usted mismo, yo no voy a valorar. Es difícil, la abandoné hace años. No, lo digo porque ahora está lo de Condoleezza Rice. Sí, con... Que, con Patrick... Con Jackie Chan. Canadá. Con el de Canadá. Jackie Chan. Que están liados porque él es ministro exterior. Eso dice. Por favor. Tus amigos... A ver, no, el horóscopo puede tutear al ministro. Ya, lo pone aquí, tus amigos, lo pone. Sí, sí, claro, es posible. No, la superpop no va a hablar de usted. Si es gente que no sabe ni hablar. Jandro, detrás de ti hay una escolta de tres cuerpos de armario. Vale, está ya con la culata preparada para dejarte inconsciente. Pero atención, que Scorpio dice una cosa súper importante para usted. Sus amigos. Alguien a quien no callas muy bien cambiará de opinión y acabaréis siendo colegas. Es esta plana. Zaplana o Aceves. Puede ser. Yo le veo con Zaplana viendo una peli en el cine. Compartiendo palomitas y todo. Interesante. Y luego una cosa, dice nuestro pequeño consejo. Ver los problemas desde otro punto de vista ayuda a solucionarlos. Muy bien. Bueno. Y luego dice... Desde el punto de vista del humor, por ejemplo. Perfecto. Bien. O del PP. No. Prefiero al astrólogo. Una cosa es el humor y otra cosa es el PP. Claro. Pero yo al consejo... Bueno, hay veces que hay coincidencias. Hay coincidencias. Bueno, y hay coincidencias en todos los partidos, porque ustedes han hecho una tele del PSOE. Sí, el PSOE. ¿Y qué? ¿Esto qué es? ¿El que estamos? ¿El Festival de la Risa o qué es esto? No, es una televisión muy importante. Sí. El presidente... Sí, de momento es como el horóscopo de importante. No me acoséis. No, conteste. Entonces, ¿cómo es eso? Es muy importante. Nosotros dijimos que no queríamos una televisión de partido. Nos referíamos a la televisión pública y lo hemos cumplido. Y esta es una televisión que el otro día recordaba Rodríguez Zapatero decía en su intervención, le decía al secretario de organización, por favor da entrada también a los líderes del PP, porque es el mejor modo de asentarnos y de que ellos se desprestigien. Y de que tenga audiencia a lo mejor. Pero, quizá, puede ser, ¿no? Bueno, me han dicho que... Televisión informativa. Ajá. ¿Es cierto el rumor de que va usted a hacer a las 9:30 un programa que se llama Caldera Café? No, todavía no. Todavía no he llegado ahí. En ese caso, claro, estoy mal informado. En ese caso también es mentira que Rafael Simancas va a hacer Soy el que más sabe de oposición del mundo. No seas cruel. Entonces es mentira todo. Montilla tampoco va a hacer el juego de las caixas. No, tampoco. Nada. Bueno, volvemos en un instante. Gracias, Jandro. Puede que sea... Bueno, si estás con el ministro Caldera, yo coincidí con él hace unas fechas y todo el mundo le pedía trabajo. Íbamos dando un paseo por mi pueblo, por Requena, y todo el mundo le pedía, ministro, trabajo. Igual le tienes que pedir tú también, ¿eh? Ya. Bueno, en un instante... Pero eso va bien. En un instante volvemos. Un aplauso para el ministro Caldera, su sentido del humor y del encaje, y para Jandro Jacobo. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can tanguista. Bésame o baila conmigo. Pero decime, ¿vos sabés lo que es el tango? Sí, un baile que me embriaga. Pero que no, que va. A vos lo que os embriaga no es el tango. El que os embriaga soy yo. Yo soy tu tango. ¡Oledme el saco! ¡Qué olor! Os gusta, ¿no es cierto? ¿Qué hora es? Las 9:30. ¡Pero oled, oledme! Hace más de 3 días que no me lavo y tengo la testosterona que toca el bandoneón. Y 32 minutos ya. Y está con nosotros Jesús Caldera, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, que pasa esta prueba, que no la pasa todo el mundo. Decía Johnny Carson, que es el hombre más importante de todos los tiempos del show, que un político, y eso hizo un antes y un después en América, en Estados Unidos, que algo también tenemos que aprender, que los políticos que no van a un programa con sentido del humor no merecen la confianza, porque es una prueba que hay que pasar. Y donde, pues claro, es mucho más cómodo ir a lo mejor a otro sitio donde las preguntas tal vez sean más previsibles. Aunque es ministro, está, ya sabía usted que le caía. Hablemos un momento, si le parece, de lo de la inmigración. Porque abro los periódicos y veo los telediarios. Esto está todo muy mal, ¿no? Depende cómo se mire. Primero, es un privilegio venir aquí, ¿eh? Gracias. No es... Dígaselo a Zapatero, que no quiere. Bueno, pues bueno, se lo diré. No es ningún coste. Digo, depende de cómo se mire, porque los flujos de gente que se mueve de un sitio a otro, pues han existido siempre. Y además siempre van en la misma dirección. Siempre van de la pobreza a donde hay oportunidades, del subdesarrollo al desarrollo. Ajá. De donde tienen enfermedades y no tienen posibilidades de tener un futuro, al mundo más desarrollado. Pero esto es así. Que desde luego hay que hacerlo legalmente, claro, sobre todo por los que tienen el gran problema, que son ellos, que son las personas que tienen que emigrar. Yo recuerdo, ahora que tenemos aquí tantos jóvenes, que en el siglo XX en España 6 millones de españoles se fueron. 6 millones tuvieron que salir de España. ¿Por qué? Pues porque el país no les daba oportunidades. Por fortuna, desde la democracia prácticamente se frenó la emigración española, porque el país ya da oportunidades. Y por eso vienen otros. Y este, que es un fenómeno que dura muchos años, lo que no es admisible es la hipocresía de quienes se rasgan las vestiduras y dicen que lo que ocurre es responsabilidad del gobierno. No, lo que ocurre es responsabilidad de la... Claro, pero explíquese un poco mejor, porque claro, tenemos problemas. Por un lado, el llamado efecto llamada, que usted calificó como efecto huida. Así es. Luego está la cantidad que ha desbordado tal vez las previsiones, y un poco la marcha atrás del gobierno, que ha sido, le han reñido de Europa incluso, ¿no? No, de Europa no. Hay algunas personas en Europa que critican nuestra política, eso es lógico. Le pondré un ejemplo. El señor Sarkozy, que es un señor de derechas, francés, que habla mucho y hace poco. Todo el día está criticando a España. Hay que repatriar a los ciudadanos, y él no puede repatriar a nadie, solo ha repatriado a 10.000 personas este año, nosotros hemos repatriado a 50.000. Un ejemplo de cómo una cosa es hablar y otra hacer. Criticó él, otros muchos países europeos han entendido la posición española. Italia ha hecho 5 procesos de legalización, Francia también, Francia ha hecho 2, Bélgica, Portugal, Grecia, Estados Unidos, pues porque todos tienen los mismos problemas. Entonces, eso de las críticas, pues va por barrios. Los de derechas critican, y los que tienen un componente progresista de visión más profunda de la realidad, pues entienden la situación. Yo he dicho que es un efecto huida, porque efectivamente salen de situaciones muy difíciles. La inmigración en España ha tenido un efecto positivo. Hay 2 millones de personas trabajando legalmente y aportando riqueza al país. 2 millones trabajando. 2 millones trabajando, por tanto, 2 millones de personas que nos ayudan a sostener la seguridad social, que según los informes de los institutos especializados han ayudado a que haya más empleo, porque no disputan el empleo a los españoles, han ayudado a que subiera la renta per cápita, por tanto, globalmente es un fenómeno positivo. Y luego están los valores. Nosotros tenemos valores, no cambiamos de política, como ha reconocido el presidente del gobierno. Los valores. Pero esta es una tierra de acogida. No, de política, no. Quien está aquí tiene que estar con todos sus derechos. Yo legalicé, dirigí un proceso de legalización de las personas que habían entrado con el anterior gobierno. Es que habían entrado cuando era ministro del Interior el señor Rajoy. ¿Qué quería el señor Rajoy. ¿Qué quieren? ¿Obligar a la gente a trabajar ilegalmente? ¿Qué es lo que desean? Eso no puede ser. Un trabajador deberá tener sus derechos y cotizar. Si no, habrá una competencia desleal. Eso fue lo que hicimos, aplicar justicia social y aplicar el reconocimiento de derechos a la gente. Otra cosa es que tenemos que intentar que no lleguen de modo ilegal, entre otras cosas, porque se juegan la vida. Y ya verá cómo, poco a poco, con la implicación de todos, lo conseguimos. Y cuando Pepín Blanco, su compañero de partido, dice que solo pueden venir los que vienen papeles, ¿a qué papeles se refiere? O sea, a un póster de todo. No, se refería a que no caben los inmigrantes ilegales, porque eso es malo para ellos, sobre todo, y también para el país que los acoge. Pues ya estamos en un callejón sin salida, ¿no? Porque decir legalmente hay que nosotros el mecanismo para la llegada a España debe ser el contrato de trabajo, ¿no? Es decir, si el mercado laboral necesita gente para trabajar, como ocurre en otros países, pues debe hacerse de modo legal. Sí, pero esa es nuestra política. Ahí los sindicatos y los empresarios dicen que hace falta más inmigrantes y ustedes, el gobierno y la oposición, bueno, ustedes ahora dicen que no, que ya cortan el grifo y la oposición lleva tiempo diciendo que no. No, eso, la oposición dice a todo que no, ya sabe usted. Pero ustedes ahora dicen que no es capaz de ofrecer ni una sola alternativa. No, yo no digo eso, ni mucho menos. Usted no, pero Pepín Blanco sí, no. La vicepresidenta también. Yo creo que la vicepresidenta no. Y al señor Blanco lo malinterpretaron, esa es mi impresión. El mercado laboral es el que decide la gente que tiene que venir. Por ejemplo, este año hemos concedido bastantes más permisos en origen. Es decir, a gente que se contrata legalmente en origen. Es decir, que un empresario necesita un trabajador y como no lo encuentra en España, dice, le contrato fuera. Ese es el mecanismo real y legal de acceder a España. Y todavía pensamos que el mercado de trabajo sigue necesitando gente y la seguirá necesitando los próximos años, pero legalmente. Sí, me gustaría entenderlo, pero no, hay un momento en el discurso que de verdad me pierdo y me gustaría entenderlo y además me gustaría que lo solucionasen y debe de ser como, bueno, pues un poco como los cuentos, ¿no? Que ojalá que tuviese un final feliz y me imagino que el final va a ser que nos tendremos que acostumbrar a la inmigración y que la inmigración llegará a un momento en que será normal. Y hay más teorías por ahí. Herrera, hay una teoría que dice que a partir del 10% de la inmigración... Este fenómeno que está pasando en España pasó hace muchos años en Alemania con los turcos y mucho antes en Inglaterra y desde luego en París, en Francia. Hay ciudades francesas completas. Y se sabe que a partir del 10% surgen partidos de extrema derecha y movimientos racistas. Esto es una cosa estudiada por la sociología hace mucho tiempo. En España está empezando el proceso y, bueno, veremos las consecuencias. No tardaremos en verlo. ¿Qué pasa? ¿No está de acuerdo con eso? No, admito... Discrepe. La patera hablaba de la extrema derecha el otro día. Bueno, eso es otra cosa. Sabemos muy bien dónde están. Y son precisamente los que con una mano les encanta explotar inmigrantes sin papeles y con la otra alientan la xenofobia. Y son los grandes hipócritas. Yo me permito disentir de su tesis porque cada país es distinto. Estados Unidos está fundado sobre la inmigración. No es igual, porque la constitución americana sí, y todo, claro, pero es un país... llegaron los padres protestantes, el situación en Europa es muy diferente. Se ha fundado sobre los flujos de inmigrantes. España tiene un porcentaje de inmigración importante hispanoamericano, con lazos de todo tipo, y sin el más mínimo problema de integración. Como no tenemos problema de integración con otros inmigrantes europeos, y tampoco hemos tenido problemas de integración con los inmigrantes marroquíes y subsaharianos. Hasta ahora la sociedad española ha sido ejemplar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando vienen inmigrantes, nosotros hemos desarrollado una política de cohesión social para que ningún ciudadano español tenga problemas en su bienestar, es decir, pierda, por ejemplo, una ayuda social, porque la reciban otras personas. Ahí es donde hay que trabajar. No hacer guetos en las ciudades. Ahí estamos trabajando. Y garantizar que los ciudadanos españoles van a mantener sus niveles de bienestar, que nuestros jóvenes van a encontrar empleo. Yo estoy trabajando en ello, la reforma laboral. Eso sí, querido Pablo. Hablaremos después. La reforma laboral, para que nuestros jóvenes tengan empleo estable. Si combinamos las dos cosas, se puede producir perfectamente una buena integración. ¿Cuál es el límite? Nadie lo sabe. Desde luego, no puede ser que lleguen que haya un 70%, ¿no? Por supuesto que no. El límite es el razonable y el que admite el mercado laboral. Ministro, le deseo mucha suerte porque la va a necesitar en este asunto que es muy complejo y que necesita de muchas horas, de porque mucha reflexión. Porque se van diciendo adiós España, hola España y hasta la semana hasta que la viene semana España. Que viene. Bien, pero a mí eso me... Yo sinceramente, porque son seres humanos, ¿no? Y creo que todos tenemos sentimientos humanitarios. Por supuesto que hay que estimular los flujos legales. Pero yo cuando les oigo decir viva España y cuando veo a esta gente, he visto a muchos de ellos en Canarias, en otras partes, cómo quieren a España y a los españoles, yo me siento orgulloso. Yo me siento orgulloso de la sociedad española, de que es capaz de atraer a ciudadanos que tienen una buena imagen de nosotros. Aunque luego lo que se encuentran tampoco tiene mucho que ver con lo que sueñan, pero bueno. Bueno, tengo que cambiar de asunto porque evidentemente ojalá que llegásemos a alguna conclusión más, como mínimo una reflexión sobre el asunto y un poco de encaje vamos a tener que tener en cuenta. Pero hay una pregunta que todo el mundo está deseando que yo le haga, señor Caldera. ¿A usted quién le corta el pelo? Pues nada, un ¿es verdad que le chico... han hecho una oferta en Roma? No. En el segundo capítulo de Roma, para que salga usted no. De extra como romano. No, qué va. Pues, no. Fuerte. No, flequillo, ver, ¿eh? Sí, me refiero a un flequillo. Usted no, tenía un pelo, igual que Zapatero. Sucedió un buen día. Ustedes no se sabe dónde fueron. Y de repente cambiaron, aparecieron un lunes con otro pelo. Es muy sencillo. Antes me peinaba el pelo para atrás. Sí, un poco tupé. Para atrás. Entonces un día de repente dije, bueno, yo creo que es bastante más sencillo, como por las mañanas uno tiene poco tiempo. Ah, si te duchas y haces así, plum, plum, plum, ¿no? Ahí te dejas, ese te pelo lo, es de estilista. Te lo dejas no al desdén, engañe. Al desdén que se dice, que dice mi madre. Te lo dejas al desdén. Dice, yo creo que te sienta mejor. Lo lleva un poco más corto ahora, ¿eh? Un poquito más corto. Y nada, un chico, un peluquero que me lo cortó hace mucho tiempo, donde vivo, en Las Rozas, que es un excelente peluquero, pues... nada, pum. Mírale, es qué sencillito. Ideal. Es muy sencillito. Voy, pum, mete tijera y... Ya. No, pelotazón. En 20 minutos... Pelotazón no es. Pelotazón no. Pero bueno. Oye, estoy dispuesto a recibir recomendaciones aquí. No, les encanta. Pablo, tú también eres un poco así de hacia adelante. Sí, pero lo mío tiene mucho que ver con lo mismo que... Ahí coincido con el ministro. Pero, Pablo le da un aire joven. Claro, yo eso me... Hay no, que reconocerlo. Lo mío es muy fácil. Me levanto a las 5 de la mañana y digo, ya me peinaré mañana. Al desdén. Esto es al desdén, pero vamos, sin mirar. Vale, te comprendemos. ¿Le han propuesto ser alcalde de Madrid? Pues, no, el PSOE. Vamos a ver. Primero, no me gusta esa pregunta. Dice, en todo caso sería candidato. Candidato. Pero el PSOE ha dicho que vayan a ganar. Te voy a contar una vez. Yo estudié política y en mi facultad todavía vivía Franco. Entonces nos encerramos en el decanato, estábamos en contra de la dictadura, éramos jóvenes muy combativos. Hicimos una tabla reivindicativa al decano. Y el primer punto era que dimita Franco. El segundo era una serie de reivindicaciones. Y fuimos a ver al decano y dijo, sí, váyanse ustedes del encierro, que voy a aceptar toda la tabla reivindicativa. Dice, pero el primer punto lleva sus trámites. Pues en esto igual, ¿no? Que tardan 40 años, ¿no? Los trámites. En aquella reunión de jóvenes combativos estaba también Zapatero, Pepín Blanco, Jordi Sevilla, Fernando López Aguilar. Se llamaban ustedes Trini, Nueva Vía se llamaba, ¿no? Nueva Vía, sí. Vaya pandilla, ¿eh? Jordi Sevilla, sí. Qué cachondeo, esto es suyo. La pandilla de las juergas. Tiempos nuevos. Jordi Sevilla nos contó aquí que él se conquistó a su mujer explicándole el conflicto de Oriente Medio. Juro que esto es lo que nos dijo. Sí, lo dijo, está grabado. No sé si nos sorprendió mucho, ¿no? Porque Jordi tiene un humor raro, profundo y un poco extraño, sí. Pero mucho humor. No nos sorprendió que se la ligara, ¿sí? No, pero vayamos a otra parte. Detrás de la corbata, el traje y el escolta, y vayamos un momento al corazón. ¿Usted cómo conquistó a su pareja? ¿Cómo fue aquella historia de amor? Muy jóvenes, porque yo, con la mujer que estoy casado, con la que tengo tres hijas, pues convivo desde los 15 años. ¿Ala? Bueno, ¿convive? No, a ver, la conocí a los 15 años. Ah. Y me enamoré de ella con esa... Que los socialistas eran muy pobres. Me enamoré de ella con esa edad y me casé muy joven. Entonces, pues en mi ciudad, un municipio pequeño, en Béjar, pues nos conocimos en el parque. Es una cosa bastante normal, pero romántica, ¿no? ¿Comiendo columpios? En el parque, ¿no? En el parque de la ciudad, una ciudad de 18.000 habitantes, pues en el parque. Y desde ese momento, hace ya 33 años, Sí, 33 años, pues la sigo queriendo. ¿Y quién dijo la primera frase? Es verdad. Yo creo que ella. ¿Ella? Yo creo que ella. Lo que creo, quiero recordar, ella. ¿Qué de rollo? ¿Qué dijo? ¿Qué de rollo? Ahora lo que se dice, ¿qué de rollo? ¿Qué de cacho? No, pero perdona. No. Eran otros tiempos, Daniel. No, a mí eso me encoge el hígado. ¿Quién es cacho? Que sí que no, se dice así. No. Entonces éramos bastante formalitos. Claro, un momento, formalitos, pero el ministro es Escorpio, que eso es muy apasionado. Ajá, eso sí. Es verdad. Estoy apasionado en todo. Bueno, cuénteme, yo tengo una cosa cada 3 meses, que es el EGM, ¿no? Que son las audiencias, entonces vienen, y es un momento donde estamos todos inquietos, mañana el EGM, a las 9 viene el dato del EGM y dicen la audiencia, si hemos subido, si hemos bajado, los de la tele lo tienen cada día, Sofres al día siguiente les dice las audiencias, y usted tiene un EGM que es el paro. Cuando salen las cifras del paro, ¿no? ¿Usted tiene ansiedad como yo? Yo me tomo un Lexatín. Yo cuando viene el EGM me tomo un Lexatín y digo... Sí, yo, me preocupa, pero bueno, la verdad que no por, ni por mí ni por el gobierno. Yo, esto es mérito de todos los españoles, las cosas van razonablemente. Ponerte solo un ejemplo, hemos pasado del 20% de paro en el año 92-93 al 8% hoy. O sea, es una bajada formidable. Y ahora... Cuando hicimos la reforma laboral, lo que nos preocupaba era la estabilidad en el empleo. Eso de los empleos precarios es algo que no podemos admitirlo, ¿no? Bueno, pues desde que hemos aplicado la reforma, desde el 1 de julio, se están haciendo diariamente casi 10.000 contratos indefinidos. No está mal. Cada día laborable. Mm. Estamos haciendo unos 50.000 por semana. Y convirtiéndose antiguos empleos temporales en fijos, unos 5.000. Si sigue así la tendencia... durante unos meses o unos años, y yo creo que va a seguir, creo que poco a poco esto no es de golpe, ¿eh? O sea, hay que entender que no se puede actuar de la noche a la mañana, pero creo que unos años le daremos la vuelta a la situación. A mí estoy muy ilusionado porque, hombre, llevamos 400.000 empleos indefinidos desde el 1 de julio. El año pasado fueron 200 y pico mil. Casi lo hemos doblado. Y no pasa que a veces... No está mal, ¿no? Que por un lado... Ojalá sea así, pero, que continúe, ¿no? Sí, pero por ejemplo, fíjese, tengo aquí un email que me mandan de Panrico, que están en huelga de hambre, que llevan una semana de huelga de hambre, y que van a empezar otra huelga, esta vez indefinida, y me pide este hombre que explique usted cuáles son las actuaciones del ministerio en estos casos. Ya sé que la pregunta es difícil, pero claro... Pero, digo, ¿qué piden? Depende de lo que soliciten, ¿no? Uh-huh. Quiero decir que... Pues porque no, nosotros, no lo ponen. Imagino que dinero, más dinero. Que más dinero o que a lo mejor se va a haber despido. Están despidiendo gente. O algo más de dinero o que puede están despidiendo Puede ser que haya reestructuraciones. Gente. Primero, es eso. Siempre, desde luego, este gobierno... A la reestructuración antes le llamaban despido. Despido. Ahora le llaman reestructuración. Muy bonito. Siempre, desde luego, este gobierno y este ministro, siempre estoy con los trabajadores. Punto uno. Por supuesto, creo que son siempre la parte más débil, ¿no? Entonces, si en este caso puede ser que la empresa necesite, eso que dicen, para mantener la competitividad, puede ser que necesite una reestructuración. Si se produce así, pues si hacemos muchas cosas. Tenemos fondos, por ejemplo, cuando la gente tiene una determinada edad, para ayudarles, si se ven despedidos, a que mantengan sus prestaciones y alcancen una jubilación razonable. En otros casos tenemos fondos para la recolocación de trabajadores. Es decir, si pierden un empleo, pues trabajamos para intentar buscar otro empleo. Hoy el mercado de trabajo es bastante dinámico y es mucho más fácil que en el pasado encontrar otro empleo. Entonces, a eso nos dedicamos y la verdad que los resultados, en términos generales, son bastante buenos. Ahora, que haya empresas en situación particular con dificultades, por supuesto, pero nada más que llega al ministerio... Me preocuparé de saber qué pasa con Panrico. Se va a llevar el correo. Lleva una semana, con dicho, huelga de hambre. Me lo voy a llevar. No, claro. No, se lleva el email, toma nota y bueno, pues ojalá que eso tenga un buen final. Ministro Caldera, creo que está desarrollando un estatuto para los autónomos. ¿Qué se va a inventar ahora para putearnos? Estamos muy dolidos. Al contrario, no. Vamos a autónomos hay más de 3 millones en España. Y es un fenómeno ascendente. Son aquellas personas que arriesgan, todo su propio patrimonio para tener una actividad económica. ¿Qué me va a contar? ¿Qué te voy a contar? Es una cosa muy positiva. Sí. Entonces, hay una gran diferencia ahora entre el nivel de derechos que tienen los autónomos y los trabajadores por cuenta ajena. Lo que pretendemos, y lo estamos negociando con las asociaciones que os representan, que vamos a firmarlo la semana que viene, y lo llevará a Consejo de Ministros antes de que acabe el mes, es hacer una ley en la que se aproximen sus derechos al del resto de los trabajadores por cuenta ajena, por ejemplo. ¿Cobraremos paro? Queremos hacer un sistema que lo llamamos cese de actividad. Bueno, esto de los técnicos... Cese es de actividad. Parecido. Vale, pero cobraremos paro. Sí, sí, sí se financia. Hay que financiarlo. Quiere pero que paguemos si nosotros más de lo que pagamos. Vamos a ver, esto es como todo. En el paro, es un seguro. Es como si haces un seguro de incendios. Entre todos los trabajadores cotizamos un poquito para tener un seguro de paro para los que tengan la desgracia de caer en el paro. La mayoría no caen en el paro y financian a los demás. Con los autónomos ocurrirá igual, será una cantidad moderada. Entonces, moderada. Sí. Entonces, paga, claro, así es como se hacen las cosas. Pagan todos y recibe el que tiene la desgracia de perder la actividad. Mejores pensiones. También cotizando más. Cotizando un poco más. O sea, que cotizamos poco, Pablo. Pero que no va a dar de sí el sueldo. Es que os voy a decir, muchas veces la gente no conoce incluso sus propios derechos y posibilidades. Se cotiza por la mínima y eso es un error. Porque haciendo un esfuerzo un poquito mayor, luego la recompensa también es... Es que me compro un minipiso, que yo ya voy mal. Señor Caldera, hay gente que es autónoma porque le obliga a la empresa a ser autónoma y con unos sueldos muy bajos. Ahí también vamos a establecer una serie de... O sea, una especie de cuadro de derechos de lo que llamamos autónomos dependientes que van a ir establecidos en la ley. Yo creo que es una ley muy importante, ¿verdad? La primera vez que va a haber una ley que regule autónomos y yo creo que es una de las cosas que necesitaba la democracia española y también lo vamos a resolver, como la ley de dependencia y la ley de igualdad que he llevado yo al Parlamento. Me ha gustado mucho todas ellas. Todo lo que ha dicho y solo me queda la duda de lo que significa para usted moderado. Moderado es poco, moderado. Moderado, poniendo una cosa... O sea, es moderado, un euro es moderado. Un poquito más, pero una cotización moderada. No, usted dice moderado porque a usted le tocó la lotería. No, ¿eh? Bueno, sí, me tocó. Cuando más batalla hacía. Moderado le puede parecer X. Me tocaron 5.000 euros. ¿Eh? Bueno. ¿Un agujero taparía? Ministro de Trabajo, 5.000 euros. Oye, ¿y qué agujero tapó? Porque normalmente se tapa ese... Pues te voy a decir lo que hice con ello. Tengo tres hijas. Se lo repartí y quiero decir con satisfacción que dos de ellas, bueno, las tres, una parte importante de lo que yo las entregué lo han dedicado a ONGs. Ah, qué rica. Para mí eso es lo que le han dicho a usted, que eso ahora... No. Es verdad. Tengo la fortuna de tener unas hijas muy solidarias. No como tú, Damián. No son todas como tú. Y a mí me llenó de satisfacción, porque yo dije, bueno, a mí no me hace falta, os lo doy para vuestro... Mis hijas ya son, la menor tiene 21 años. Yo lo tenía que haber dado, no sé, porque una vez mi hermano le tocó la lotería, me dio 1.000 euros y los invertí en tierra y adiós, muy buena. Lo siento mucho. Hacemos una pausa y regresamos ya. Lo siento mucho. ¿Hay algo más importante que tu salud? El País te acerca la Guía de la Salud de la prestigiosa Clínica Mayo para que cuides de ti y de los tuyos. Una obra especializada donde aclarar dudas e interpretar los síntomas más comunes para mejorar el bienestar de toda la familia. Este domingo primera entrega y archivador gratis. Y cada lunes, martes y miércoles una nueva entrega por solo 1 euro con El País. ¡Vaya piernas largas! ¡A que quedan bien! Son los leggings de Green Coast y solo cuestan 7,90 euros. ¿Y tú sigues con el aire militar, veo? ¿No son totales estos pantalones de camuflaje? Pues la verdad es que sí. ¡Mola tu estilo! Solo 39,90 euros. Son Green Coast también. Piernas largas y chicos con estilo. Para empezar bien... ¡El otoño! Green Coast. Te lo pruebas. ¿Te gusta? Te lo llevas. Solo en la planta joven del Corte Inglés. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901-2022-60. I got. en internet. m80radio.com. Ministro, que nos tenemos que ir ya, y yo antes quiero hacerle probablemente una pregunta, y no se me escaque, y míreme a los ojos cuando le digo esto. ¿Es cierto que usted en Béjar una vez caminó 45 kilómetros con sus amigotes? Al jijí y al jajá, y luego a la juerga. Sí. Bueno, para ser más exacto, ha sido una marcha, hacemos muchas marchas, reciente entre la Pesga y el Santuario de la Peña de Francia, sí, 45 kilómetros. Se ponen de marcha. Pero lo hacemos largas marchas, la de Carlos V, por Gredos, muchas veces. Me gusta mucho la montaña. Ajá. No es tan duro como parece. Hombre, pues, yo hasta los 44 buena compañía, kilómetros viviendo, buena compañía, buen humor, si os podemos escuchar mejor, ¿y? Y nada, y aguantar. Y luego se comen ustedes hasta los 44. Y luego nos comimos una pierna de cabrito a la cabeza. ¡Hala! Eso sí. No les parecerá mal. No. Pero nos hicimos una marcha preciosa, 45 kilómetros. ¿Con buen vino? Sí, con buen vino. ¿Usted sabe de vino? Hombre, soy aficionado a Cato alguna vez que otra, y como tenemos los mejores vinos, en mi opinión, del mundo, incluidos de Requena, sí, señor. Con su maravillosa ¿cómo saben Cuba, los ministros? Bobal, ¿cómo saben los ministros? Bobal, mira, se nos saltó la lágrima. El enjuague. No te Bobal. Emociones, Pablo. Como tenemos los mejores vinos del mundo, ¿sabes que tenemos 65 denominaciones de origen? Uh-huh. ¿Todas a cuál mejor? Ajá. Pues hay una gran abundancia. Yo soy aficionado, porque creo además que el vino es cultura. Uh-huh. O sea, es actividad económica, fija a la gente al territorio, es una cosa muy buena. La cultura del botellón, si lo decíamos, no. Es que hay que seguir con eso, hay que seguirlo. Tomado con moderación, por favor, con moderación. Es muy bueno. Me gustan nuestros vinos. El ministro y yo coincidimos en el... Yo era el pregonero de las fiestas de mi pueblo, el ministro estaba allí para darle aquello importancia, y estuvimos paseando durante mucho con rato. Con la banda del pueblo detrás. Con la banda de música detrás. Un momento, no me llegará Berlanga, ¿eh? Ahí, Berlanga. El alcalde, usted y yo caminando y la banda del pueblo detrás, hombre. Estuvo muy bien. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es usted muy amable por venir. Y bueno, le deseo mucha suerte en todos los asuntos que tiene ahí. Bastante. ¿Qué falta nos hace? Habrá más teles que así acaba con el paro. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Un aplauso para el alcalde. Que nuestra sonrisa os acompañe siempre. Hasta mañana. Luego.